よーし、みんな行くぞ ー。 1、2、3、 スーパース ーパース ーパード ライ。 クライデスコピックユラリユグ、ここはロックでもないステージ。クライデスコピック生きたエロ、100年その時計マッパーカー。 Gente, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Personas de Kai, súper activo, súper cargado y con una temperatura increíble e envidiable. Esta temporada es un asco, es una poronga, loco. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Quién quiere el verano, por Dios? Oh. ¿Qué estación del orto, por favor? Bueno, no sos reptiliano, estas cosas nos hacen bien. Estas cosas nos hacen para el, las hacen para el culo y nos hacen para el... Personas de Kai Super Drive. A ver, super dry. Muy temprano para usted, me parece. Me parece que a la gente le gusta más el horario de las 10 y media de la noche. Y bueno, en algún punto vamos a llegar. O sea, tampoco hay que... No sé, yo solamente quiero que termine la temporada. A todo esto, programa número 49 de Personas de Kai Super Drive. O sea que nos quedan el 50, 51, 52. Y cerramos la temporada. Tres programas nos quedan. Qué bueno. Que estás así a los apurones, viste, como queremos que esto se termine ahora. No, quiero que se termine la temporada. Esta es la temporada de las temporadas más largas que tuvimos. Por Dios, no puedo haber tardado tanto. Además quiero que cambie el nombre, quiero que cambie las cortinas, quiero que cambiemos el formato, no sé, qué. Ah, que le he laburado, buenísimo, listo. No, de hecho justamente quería hacer lo contrario, porque cambié mi formato, hay cosas que creo que van a ser menos hinchapelotas. Pero algunas cosas sí van a costar más. Pero hay gente, digo, pero va a ser del staff que será removida. Así que bueno, lo que escucharon al principio era el opening de el anime Ars no Kyuju, que se titula Hengen Jisai, que es interpretado por la banda Penguin Research, la investigación del pingüino. Al pingüino que tranquilamente podría ser el opening con el llamado ¿qué corto que es este opening? Igual, acuérdense que esta banda es la que hizo el opening de Real Life. Por cierto, muy buena Real Life. Muy buena Real Life. Recomendaba para todo público. No, no para todo público porque se van a pegar un tiro, pero buenísima. No, no, no, no. No sé, o sea, ni te hace llorar Real Life. Ni al final. No, si la idea no es hacerte llorar Real Life, ¿eh? No. Como... Es que tampoco es un tampoco es una serie triste, ni es una serie de patada. Es una serie completamente positivista, o sea, no tiene un carajo de triste. Exacto. Pero no sé. No sé tampoco cómo hay gente que llora con la primera temporada de Clannad, como nada. Andá a llorar con otra cosa. Andá a llorar con algo que valga la pena. ¡Un saludo, Tecniquito! Saludos, Tecniquito friki. Que creo bueno, que estoy casi seguro que es Abel el Tecniquito. Ok. no lo juno, pero bien. A ver. Primero que todo, que nada. Medio de comunicación. De comunicación, recuerden que pueden visitar personasdecai.mo, nuestro centro neurálgico, donde por lo general deberían aparecer todas las cosas de Personas de Kai, pero no estoy publicando un carajo. ahí es donde uno agarra y absorbe la culpa, viste, le da un abrazo y es como, sí, boludo, culpa mía. Y si no, también pueden, obviamente, escucharnos a través de toda plataforma de podcast existente, empezando por Spotify, pasando por iVoox y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, nos van a encontrar todo fácil. Calcularía que excepto por iTunes. No, ¿sabes que estamos? En iTunes. No sé. Porque el coso, hasta donde tengo entendido, el sistema ese también redistribuye a través de la plataforma de Apple que... ¿Cuál es el sistema ese? ¿El de iVoox? No, el... ¿cómo se llama? Anchor. Oh, bien. No sé, habría que chequearlo como para decir. Sí, vos conoces a alguien que tenga un iPhone. No sé si necesitas un iPhone para crearte una cuenta en el Apple Store y toda esa poronga. Creo que sí, es un sistema muy poronga. El que lo tenga, el que lo tenga que lo sufra. A mí no me rompa los huevos. Y después por lo demás pueden mandarnos un mail a través de personasdecai@gmail.com, que es por lo general nuestro centro de mail central. Y obviamente escucharnos en vivo a través de nuestro medio de YouTube y nuestro canal en Twitch. Que es PNS Podcast. PNS Podcast. Voy a recordarlo porque es muy fácil. Si miran la entrepierna y recuerdan... Ah, PNS, sí. Ah, sí, PNS. PNS Podcast. Pero sin la E. Sin las bueno, también pueden seguirnos en Twitter en @personasdecai, en Instagram también como Penes Podcast, sí, y en Facebook que creo que estaba, me acordé de publicar esta semana, creo que estamos como Personasdecai Podcast, creo sí, no lo voy a revisar, está como Personasdecai directamente. Obvio que estamos bancando de México. Los primos siempre están bancando de México. Bueno. Cuando ven que se me sale la canica es porque estoy contestando algo en vivo. Ok, bueno. ¿Te parece si comenzamos con el programa o querés comentar algo de tu loca vida? A ver, ¿qué quiero comentar? Algo de la loca vida. Que juego con Chudo el del Ring, o sea, que juego con Chudo. Está re bueno, pero es un juego re con Chudo. Bien, pero ¿hace cuánto? ¿Cuántas horas lleva de...? No llevo tantas horas y apenas estoy... No llevo a nivel 40 todavía, si todavía me estoy dando la cabeza contra unas cosas. Pero no sé, tiene una gráfica rara. que no me pasa con otros juegos. O sea, es muy difícil medirla por el, más que nada por el detalle de las texturas y cómo está hecho el, cómo está hecho el visual. Me es muy jodido medir la distancia y saber qué es algo y qué no lo es. ¿Qué es algo y qué no lo es? Todo es algo, sí, pero... No, es lo que me refiero. Es que, o sea, diferenciar entre montaña y personaje, eso es lo que te quiero decir. Es como, me es muy difícil darme cuenta de qué es lo que es mortalmente mortalmente cercano a mí y qué es algo en lo que me puedo llegar a subir si me esfuerzo. Entiendo. Eso porque el Genshin te tiene mal. Te tiene mal acostumbrado. El Genshin en ese sentido está re bien, pero. No, pero el Genshin te tiene mal acostumbrado. Vos andás ahora. Mirá, puedo subir ahí escalando y voy a escalarlo y después vos vas. Y bueno, eso de escalar. Escalar y te vas a la mierda. Lo de escalar me la re complica, boludo. Porque vos sabés que estoy. Por ahí trato de saltar una montaña y me acuerdo que no puedo escalar y me la re complica. Pero no lo digo en ese sentido. Ponele, el otro día estaba matando a un dragón que era gigante, que era un nivel de estupidez de grande que no tenía sentido. Y me puse a correr con el caballo por un bosque y yo lo buscaba. Digo, ¿dónde está esta concha? Digo, o sea, tiene el tamaño de una puta montaña. No puede ser que no lo encuentre. Me voy a subir a algo para ver si lo veo. Y vi un montículo más o menos de montaña para subirme y buscarlo. Y cuando me di cuenta era la cola del dragón y era como... ¡Ah, estoy re mal puesto! Creo que ahí en realidad te empiezan a fallar otras cosas. No sé si es el tema de cómo hicieron las texturas y todo, pero... Es que era muy... Es muy... Por eso te digo, o sea, la piel del bicho era muy rocosa y es era como... Era muy rocosa. Sí, sí, no, era como... Era gris y era muy... rocosa y como, sí, puede ser una montaña, me voy a subir con el caballo y en un momento se movió y dije, estoy hasta la garcha. Además, vos querés un dragón así rojo, todo brillante, como recontra mil, con glitter un poco más y que lo banco que sea así, o sea, lo banco que sea así, pero me gustaría que por lo menos fuera más distinguible del fondo, porque no lo veía. Se llama supervivencia, Pairo. Sí. O se llama agarrar y subirle a 4K a tu televisor, a ver si con eso lo distingues. Creo que lo distinguiría menos. Es más, bueno, el otro día tiene función de HDR, se la activé y el juego mismo me la desactiva, como diciendo, no, capo, no te da. La vida no te da. La vida. A ver, bueno. A ver si nos tenemos que acordar de algo, creo que no. Y sobre otra cosa, me terminé comprando el manga de Granblue como para seguir gastando plata. Obvio, para seguir gastando plata. Y me reí mucho, boludo. Es que no lo iba a comprar, pero lo empecé a leer así como diciendo, ay, qué boludo. Y me reí mucho, boludo. ¿Y aparte, para el verano. Leer, pirata? Es que lo empecé a leer pirata y después dije, no, me estoy riendo mucho con esto. No da. ¿Y qué tiene que ver? Lo puedes seguir leyendo y seguir riéndote, no necesitas claro. Comprarlo para seguir riéndote. Y pero es una gran historia del verano, boludo. ¿Qué tiene que ver? Dale. ¿Qué tiene que ver? Dejé de darle plata a gente que no lo merece. Encima me dijeron que ya empezaron a venir medias chotas las ediciones de Ibrea. Y no va bien, pero así en algún momento van a terminar cayendo en la chotez. Están sacando muchas cosas, entonces en algún momento cuando sacan muchas cosas terminas cayendo en la chotes. Saludos a Leo Acuña. Saludos, Leo Acuña. Bueno, entonces arrancamos. Vamos, dale. Vamos a escuchar, y para pasar a otra cosa, pero en el medio escuchamos Seiza Ninare Tara, que sería, es un la insert song de Bachi de Rock. Así que bueno, escuchamos César Ninare Tara, interpretado por Kesukubando. Kesukubando, que todavía no entra en alcohol, ya va a entrar. No entra en alcohol. No entra en la merca. Es para relajar antes del show. Falta ese toque. Así como para el toque psicólico. tanto sueño cuando estaba en la oficina, pero tanto. Para ver, comentarles porque se quieren enterar de por qué estaban cansados. Los efectos COVID. Ok. Entonces estás afirmando que el COVID es real, Pairo. Bueno, a ver. Estábamos con esto que personas caen super drive. Sección de noticias. Y tenemos algunas como para comentar y capaz alegrar en la semana. Capaz que no. Y si no, también seguramente ya las vieron en internet, así que bueno. En algún medio spoileante se habrán enterado. Así que bueno. Comenzamos con... Hoy voy a comenzar con cosas que regresaron, pero para bien. Y ese para bien hasta a veces es dudoso, pero bueno. Regresaron y para bien, ¿eh? Sí. Exactamente. Vamos a arrancar con algo bien. Bien de la onda de Pyro. Bien. Bien onda así de salir a pero comprar. Sexual, bien de barrio. Bien. Bueno, la cuenta oficial de Twitter, oficial del anime de Tamako Market, ha dado a conocer que se está trabajando en un nuevo proyecto con motivo al 10º aniversario de la serie. Por el momento no se conocen muchos detalles de lo que sería este regreso. Lo que sí, la única certeza que hay es que Kyoto Animation es el estudio que va a estar a cargo de la producción del mismo. Como debe, o sea, ser. A ver, Tamako Market fue una serie que es un terrible 6, ponele 7, pero con algunos capítulos son 7, pero es un terrible 6. Y que cerró con una película que estuvo increíblemente bien. Que es lo mejor de la serie y está increíblemente bien. Y cerró. Andate con honor, maestro. Ya está. Espero que este regreso, a lo que le llamamos regreso, sea, no sé, poner un par de carteles... De cartón recortado enfrente de un café que diga hasta que se convierte en el Tamako Market Café o alguna cosa de esa. Porque ya está, capo. No hagas nada más porque la cagás, en serio. No, todos queremos ver a Tamako, pero ya vuela. Sí, pero basta. En un gacha la quiero ver, boludo, pero basta, ya está. O sea, no. Vos sabés qué querés, Pyro. Vos ahora decís eso, como cuando bardeabas la Switch y después que hiciste, la compraste. Y acá está la Vos sabés qué querés. Vos sabés qué querés, Pyro. No lo niegues. Sí, yo quiero. Yo quiero, pero no me parece que esté bueno. Ese es el tema. Me parece que puede, esto se puede caer muy rápido. No quiero que se caiga rápido. Terminó bien, boludo. Aprende, claro, a soltar. Es como cuando vas con mucha hambre y te haces una maruchana. Sabés que te va a hacer mierda. Pero bueno, pues sí. Está bueno. Pero... Sabés que el 90% de lo que estás comiendo no es comida. Bueno, Tamako Market es una serie original de Kyoto Animation, cuyos 2 episodios fueron emitidos entre los meses de enero y marzo de 2013. El staff responsable fue heredado en su mayoría por otras producciones del estudio, como K-On! Y Lucky Star. Cabe destacar que Naoko Yamada, a cargo de la dirección de este anime, junto al trabajo de Reiko Yoshida en el guión, y Yukiko Horiguchi, lo que sería respecto al diseño de personajes. El título contó también con una secuela, como comentó Pyro, en formato de película, que se estrenó en 2014 en Japón bajo el título Tamako Love Story. Tanto el equipo de producción como el elenco original regresaron para el largometraje. Y eso fue toda la historia de Tamako Market, al menos hasta ahora. Qué parecido al sistema de venta de la serie de Chunibyo, ¿no? Capaz. Qué casualidades, ¿no? Bueno. No es que estemos notando un patrón en cómo se maneja esta gente, pero bueno. La. ¿Pero estuvo buena o no estuvo buena la segunda temporada? Chunibyo cerró muy bien. Igual Chunibyo primero salió la primera temporada, las ovas esas raras que eran cortitas. Después salió la segunda temporada y cerraron con la película. Sí. Y ahí está, ahí llegó. Y hasta ahí. Pero tiene, ojo, que llegar y ahí termina. Cuando sea el décimo aniversario de Chunibyo, andas a ver. Es Kodakawa, acordate. Te va a querer robar por algún lado. Igual, yo me acuerdo que estaba viendo la película de Chunibyo y la estaba mirando y la estaba disfrutando, pero y venía pensando, digo, hay que aprender a querer a estos deformes, digo. Se hacen querer. No hay que aprender, se hacen querer. Bien. Editorial Kodakawa desveló este domingo que se dio luz verde para la producción de una nueva secuela de Made in Abyss, aunque no se ha confirmado si se trata de una serie para la televisión o una película. El anuncio viene acompañado de un tráiler que básicamente son una recopilación de escenas del anime, desde la primera temporada, la película y la segunda temporada. Así que si no vienen la segunda, no lo miren porque se van a spoilear. Mitty en la playa, Mitty comiendo con Irumiu, y Irumiu haciendo asado con amigos, viste, todas cosas que te llenan el alma. Irukuk. Bueno, así que bueno, qué suerte que no tengo que esperar una eternidad para que anuncien una secuela como la segunda temporada de Made in Abyss. Todavía no anunciaron nada en ningún formato, todavía tenés que esperar una eternidad, dale tiempo. Ya va a salir, Tyler. No creo que pase del año que viene. Vos tenés fe, eso sí. Así que ya saben, nueva secuela, Sosu. El anime de Made in Abyss cuenta con, hasta el momento, con dos temporadas. The Movie. Sí, dos temporadas. La película, que era Made in Abyss Fukaki Tamashii no Reimei. Y posteriormente, bueno, que fue la segunda temporada, que se estrenó el año pasado. Y bueno. Ah, y también contaba con las dos películas recopilatorias que venían entre la serie y Fukaku Tamashii no Reimei, que son recopilatorias nada más. Recopilatorias nada más, ¿no? Akihito Tsukishi continúa con el manga de Made in Abyss a un ritmo pausado. La obra comenzó a publicarse en la revista webcomic Gamma de Takeshobo en octubre de 2012 y actualmente cuenta con 11 tomos recopilatorios. Y hablando de aniversarios y otras cosas, la página web oficial del anime de Psycho Pass, desde lo que es Psycho Pass Providence, película que sirve para conmemorar el décimo aniversario de la serie, se estrenará en sala de cine japonesas el próximo 12 de mayo. Increíble que sigamos robando con esto, porque la última temporada de Psycho Pass posta que no garpó. Creo que la primera temporada me parece que cuenta todo lo que tiene que contar de la serie. Creo que agota el tema. La segunda temporada me parece que está bien, pero está un toque de más. Y todo lo que está alrededor, el juego y cosas así, me parece que está totalmente al pedo. Y es seguirle tirando agua al puchero y esto como... Y bueno, Production ENG tiene que seguir sacándole plata a Netflix. Si querés. Bueno, Psycho Pass Providence cuenta con el mismo equipo principal de producción del resto de la franquicia Psycho Pass. Así, igual no se hubiera notado, pues tampoco es que... ¡Oh, qué increíble la diferencia! Naoyoshi Shiotani vuelve a ponerse al frente en la dirección, junto a Production ENG, mientras que Makoto Fukami y Tōo Ubukata escribe el guión junto a Naoki Honda, quien va a ser responsable de diseño de personajes y la dirección de animación. Bueno, así como recopilando las cosas que ya comentó Pyro, Psycho Pass tiene, primero, una primera serie de televisión que salió entre 2012 y 2013, con 22 episodios. En 2014, Tatsunoko Production produjo una segunda temporada de 11 episodios. Después de eso salió la película, que estuvo a cargo del estudio Production ENG, que fue estrenada en 2015. En 2019 se estrenó Psycho Pass Sinner of the System, que es la trilogía de películas que continúa la historia original de la serie, donde cada una de las entregas básicamente se centraba en uno o dos personajes de la primera temporada. Ese mismo año se estrenó la tercera temporada, que fue de 8 episodios y se transmitió a través del bloque Noitamina. En 2020 salió Psycho Pass First Inspector, que es la miniserie no fue de 4 capítulos. Fue de 8 episodios de onda, o sea, fue de 8 episodios y me parece que la levantaron porque no la estaba viendo nadie. Y bueno, en 2020, como decía, Psycho Pass Field Inspector, que fueron 4 capítulos, que cerraban los acontecimientos de la tercera temporada. Bueno, y en el medio tuvo el juego que tiene su guión original basado en la primera temporada y que no jugó nadie y a todo le chupó un huevo. Y encima está fuera de la continuidad, así que bueno, si lo querés jugar, divertite. Bueno, hasta que lo hagan parte de la continuidad con otra temporada. A ver, bueno, tenemos otras noticias. Que a Pedro le va a gustar esta. La cuenta oficial de Twitter del anime Yashin-chan Dropkick anunció el pasado viernes que su cuenta de crowdfunding finalizó con una recaudación de 116 millones de yenes. Por esto eso, es una troleada tan grande que solo lo puede bancar el público, boludo. Es una cosa increíble. Y bueno, pero el público lo banca. Sí, el público lo banca. Y yo vi la última temporada y estuvo bien, ¿no? No es que estuvo bien, las otras no las pude ver. Me hizo mal las otras dos. Esta estuvo bien. Si hay algo más, no me jode. Bueno, y ahora va a haber más. Es por eso que el equipo de producción solicitará que el proyecto sea reconocido oficialmente con el récord Guinness a la mayor cantidad recaudada para una producción de anime al haber superado a 10 Ariai, que en 2015 recaudó más de 96 millones de yenes. Esto es un hobo con una guitarra y con un plato adelante de Yubeya, boludo. La compañía fue lanzada originalmente. La compañía fue lanzada originalmente en noviembre del año pasado con la intención de financiar una OVA que continuaría los eventos de la última temporada. La meta inicial básicamente se alcanzó a los 35 minutos desde que había comenzado la campaña. A todo esto, la meta inicial era de 30 millones. Solamente 30 millones de yenes y lo alcanzó 35. Pero con 30 millones no pagaba ni el póster de la entrada. No, bueno, no pagaba la cuota alimentaria. Sí, bueno, pero no pagaba la cuota alimentaria de Miku con 30 millones, que boludo. Sí, ¿qué tiene que ver? Pero vos le pagás 2 yenes al animador, nada más. No, acordate que ahora Miku la tiene que hacer más culón, entonces como bueno, somos free de animación, no llegás. Bueno, 3 yenes llegás. Y de paso le tenés que cobrar el impuesto por dibujar a Miku, por tener el privilegio de dibujar a Miku, así que listo, quedan 2 yenes. Por lo que el equipo de producción decidió que se produciera un capítulo adicional por cada 30 millones más. Entonces bueno, con eso se van a poder producir 2 episodios. Por lo cual encima ahora ya ha sabido que esta recopilación va a terminar derivando en una cuarta temporada que se va a titular Yashin-chan Dropkick Next. Se puede seguir tranquilamente, como termina la cuarta, puede seguir, pero al infinito. Un saludo a Seite, que acaba de aparecer por acá. Sí, o sea, sí, Cero sigue con nosotros, sigue siendo nuestro amigo, no está en el programa. Cero sigue entre nosotros. Ahí podemos sentirlo en el éter. A ver dónde estábamos. Bueno, Yashin-chan Dropkick cuenta hasta la fecha con 3 temporadas. Hikaru Sato, que trabajó en Kitakubu Katsudo Kiroku, perdón, dirigió las 2 temporadas. Esto lo voy a decir. Esto lo voy a decir bien en serio. Sí. Por algún motivo quieren subirse a este tren y sienten que llegaron muy tarde, miren solamente la 3ª temporada. En los primeros 2 capítulos posiblemente no entiendan una mierda y después se van a poner al día. No miren las otras 2 temporadas, son muy malas. No las necesitan, no las miren. Ah, pero eso me hizo acordar otra vez que me dijiste: oh no, la primera temporada estaba muy mala, la segunda y después la tercera se ponía buena. Ah, no puede ser, Pyro. Tranquilamente puede ser. O sea, tranquilamente puede ser coso de Easy Infinity Strato, que la primera temporada es horrible y después la segunda y la tercera están buenas. Tranquilamente puede ser. Pero para ese concepto mejor mira. Bueno, como decían, las dos temporadas están animadas por el estudio Nomad. Pasando en todo esto, el director en jefe de la tercera temporada pasó a ser Takanori Yano, que es director de episodios de Bungo Stray Dogs 2 y Aharen-san. Sería Aharen-san wa Hakarenai. Sí, sí. Y los guiones. Y los guiones se tuvieron a cargo de Kosuyuki Fudeyasu, que trabajó en Black Clover y Monster Musume. Lo de Monster Musume te lo entiendo, lo de Black Clover no, pero yo estoy todavía con la idea de que los guiones de Yachin-chan no los hace nadie. Que son cosas que diré, que spawnean arriba de un escritorio, que no los hace nadie. No tiene pinta de que los haga alguien. Los manifiesta el fandom. Sí, sí. A través de Patreon, viste, aparecen ahí de golpe. Es la unimente ahí manifestándose, adquiriendo forma y dándole letra a lo que querés ver. Sí, sí. El concepto de la unimente hiciera los guiones de Yashin-chan, sería como la reivindicación física del... de ¿cómo lo meto? Ay, del derrame cerebral, viste. Es que no es eso. Que no estamos sí. Que no está reivindicando eso. Bueno, el manga de Yashin-chan, Drumkick, escrito e ilustrado por Yukiwo, se serializa en la revista Comic Meteor de editorial Flex Comics desde abril de 2012. Actualmente cuenta con 20 tomos recopilatorios. Hijo de puta que son, de que están llenos esos tomos. Bueno, pasando a otra cosa, el día de hoy, 19 de enero, salió a la venta en las librerías japonesas el 13º volumen del manga de Gleipnir. Como ya se había dado a conocer, esta será la penúltima. Este será el penúltimo, ya que la obra de Sun Takeda concluirá con el siguiente tomo, que va a ser el 14º. Este todavía no tiene fecha de lanzamiento en el mercado japonés. Continúa en esa puta serie, me quedé con la re gana de seguir viendo eso. No va a tener su temporada. No, pero ojalá, boludo, ojalá termine. Estaba buena, de sacar pero el todo. Estaba todo buena, como, pero como la no la dejaron ser. Fue como, bueno, dale, sí, está bien. Nos dimos cuenta que te lavaste las manos de la adaptación con el final. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero por eso te digo, pero ya con la historia cerrada, espero que la continúe, sí. Porque estaba bien, boludo. Tenía un montón de potencial. Sí, pero bueno. Lástima que lo dejaron así. El manga de Gleipnir se lleva publicando en la revista Young Magazine The Third de Kodansha desde octubre de 2015. Esta es la tercera obra de Sun Takeda tras Haruhite Ippo, Harutonatsu. Recuerda que es Sun Takeda y no el pseudo cantante John Takeda. Y su otra anterior obra, que era Sekai no Hatte de Aimasho. En 2020, la historia de Jun, de Yuichi y Claire tuvo su salto a la pequeña pantalla en formato de anime, con 12 episodios que fueron producidos por el estudio Pine Jam y que estuvieron a cargo de Kazuhiro Yoneda como director y Shinichiro Inotsume como guionista. Para los que no recuerdan de qué va la historia, es la del flaco que por cosas de los poderes de la... Hablemos. Se convierte en un traje de ¿era un conejo o era un perro? Era un perro. Un traje de perro de carne con un arma. Con una pistolota. Sí. Y digamos que se le mete dentro una pibarda. Una pibarda lo penetra. Sí. Y le agarré el arma, pero bueno. A ver. Continuando con cosas que también van a terminar el pasado domingo. El mangaka Kenta Shinohara revelaba a través de la cuenta de Twitter. De la cuenta de Twitter oficial de su obra Witch Watch. Que una vez que termine la serie no tiene planteado trabajar en otra obra que sea de serialización semanal. Alegando que es físicamente incapaz de hacerlo, incluso si quisiera. Respecto... Lo equiparon mal. Lo animaron mal, tío. Yo diría que un poco. Igual la mayor, hay mucho, no, por eso, todavía no sabemos cómo Chiro Oda, todavía no se mató, no sé, no pierde un miembro, como algo, como, no sé. O sea, porque siempre parece que les pasara algo. O sea, los consume su hora y después les empieza a, se empieza a alimentar de su salud, o no sé. Sí, sí. Es como que crean una especie de parásito dimensional que lo va comiendo desde adentro. Sí. ¿Es eso o le rezan a algún santo de eso que, bueno, dale, serializame y te empiezo a dar mi salud? Sí, sí. Respecto a la finalización de Witch Watch, dale a Uchito, no tan hit. Shinohara también comentó que no sabrá cuándo será debido a la su naturaleza episódica, por lo que desea continuar el mayor tiempo posible. Tras la publicación de Kanata no Astra, abajo se lee mientras la vida me dé. Por los que no recuerdan, Kenta Shinohara es el mangaka de Kanata no Astra. Bueno, como decía, tras la publicación de Kanata no Astra, Shinohara volvió en febrero de 2021 a las páginas de la Weekly Shonen Jump con esta comedia que es protagonizada por una loca que es bruja y su amiga de la infancia y que básicamente se convierte en su familiar y bueno. Comedia de magia chistosa. Actualmente este manga cuenta con 9 tomos recopilatorios y el noveno justamente salió a la venta en Japón el pasado 4 de enero. Por cómo narra, debe ser bastante interesante esta pelotude. Que de seguramente empieza siendo una re pelotude y abajo pasan un montón de cosas. Más que nada por eso, como que al menos lo que plantea la sinopsis, porque no hay manga, pero es como que está el pibe que se llama Otogi Morihito, que luego cuando va como que se había separado de su digamos de su amiga de la infancia, que es Nico, que la loca es bruja, pero como que vuelve, o sea, se van a volver a encontrar porque ella tiene que retomar como su entrenamiento de bruja. Eres una bruja. El tema que justamente cuando se reencuentre va a pasar esto de que se va a tener que convertir en su Tsukaima. En su ser un Tsukaima. Por ahí no sé demasiado sobre los personajes como pareciendo así, esta serie va a estar divertida, pero bueno, como saliendo un poco del tema de las naves y perdidos en el espacio, perdidos en la galaxia. Perdidos en cosas, como me meto. Ay, no me sale el nombre del conchudo jueguito. ¿El jueguito? De los boluditos de los trajes de colores, no me sale el nombre. Ah, Among Us. Sí, perdidos en el Among Us. Bueno, hasta el momento, Suzume no Tojimari ha recaudado lo que sería la cifra de 12.488 mil millones de yenes. Tranca, bien. Y ha vendido 9.398.000 entradas. Y con esta recaudación, digamos que el filme de lo que sería este nuevo filme de Makoto Shinkai se sitúa de entre las 25 películas más taquilleras de la historia de Japón. Tranca. Para los que no lo recuerden, Suzume no Tojimari se estrenó el pasado 11 de noviembre en Japón. Acá todavía no llegó ni a... No sé, no saber si va a llegar, pero supuestamente Sony y Crunchyroll iban a hacer algo para ver si lo traían. Pero bueno, por ahora no hay muchas noticias. La cinta abrió la taquilla con el número 1 en su día de estreno, como seguramente de hecho estaba bastante esperado eso. Y básicamente en los primeros 3 días recaudó 1.88 mil millones. Básicamente en la misma franja de tiempo, Suzume no Tojimari vendió, así como datos, pero voy a tirar datos, algunos datos como de comparación con otras películas, como para que se hagan una idea, en ese tiempo, Suzume no Tojimari. Lo que la gente quiere saber, ¿cuánto vendió en referencia a Ponyo? Esos datos que le importan a la re poca gente. Vendió 38,7% más de entradas que lo que había recaudado Kimi no Nawa. Muy bien. Esto no puede pasar desapercibido por Netflix. No. También vendió 14.8% más de entradas y recaudó 14.4% más que Tenki no Ko, que era la anterior película de Makoto Shinkai. Y bueno, ya digamos lo que sería la fecha del 14 de enero, del 17 de enero de este año, Suzume no Toshinomari superó la recaudación de Kase Tachinu. Básicamente, lo cual la coloca. ¿Mm? No, dije, ahora le está picando. Yo digo, bueno, ¿cómo le está picando a su majestad de las nubes y el cielo Makoto Shinkai? Pero ahora le está picando a otra persona más importante. Sí. Igual Suzume no Toshinomari es la de Makoto Shinkai. Sí, pero ¿cómo le está picando? No sé, cuando la vea capaz sienta más el aura de Makoto Shinkai en esa película que en Tenki no Ko, pero bueno. Bueno, mi chica solar. Bueno, como te comenté, básicamente esto coloca a la película lo que sería entre las 10 de los 3 filmes de anime más taquilleros de la historia de Japón, solo por debajo de Kimetsu no Yaiba, Mugen no Renja, Jujutsu Kaisen Zero, One Piece Film Red. Que no entiendo por qué tiene tanta vista, pero por qué fueron tan no hace falta. No, pero ¿por qué Red justo? Y tener otras películas de One Piece que están mejores. Sí, pero la última. Cuando salga la próxima, seguramente la va a ver más gente. Bueno. Chihiro no Kamikakushi. Bueno, Kehime. Home Movie Castle. Gake no Uno Ponyo. Y las dos anteriores películas de Makoto Shinkai. Para los que no recuerden, son el equipito de siempre, pero no vamos a quitar que son todos peliculones. Excepto la de One Piece, que la de One Piece es más por el show que por buena película, pero. Es una gran experiencia, pero no es una buena película. Sí, exacto. Pues digamos que fue un buen fandom el que lo fue a ver. Sí, es que lo puso ahí. Es re para verla en cine, porque es re para verla en cine, pero no es una buena película, ¿sabes? Vamos a sincerar un toque. Sí, pero yo qué sé, pero con esa historia, no sé. Por más que, sí, por más que esté buena no sé para verla en cine, pero como. Ah, fuiste a ver un espectáculo, te dieron un montón de canciones, un montón de colores, estuvo recopado. Pero no es una buena película, es el resumen. Me pongo una luz RGB ahí que se ponga a titular y a hacer sus cosas de luz, me fumo un porro, me tomo un LCD y listo, con la misma experiencia. Bueno. Porque entre más RGB, mejor eres. Shinkai describe a Suzume no Toshinomari como una historia moderna, aventura, una película de acción y una road movie. Eso sí me llamó la atención. Supuestamente, un montón. Calmate un toque, Shinkai, es un montón. La historia sigue a Suzume, una chica de 17 años que vive en el tranquilo pueblo de Kyushu, en un tranquilo pueblo de Kyushu, y que conoce a un joven que busca una puerta. Juntos se encuentran una puerta dentro de unas ruinas de la montaña y Suzume la abre. Ahí estaba Pyro, pero bueno. Ahí saltó la turbidad del mundo. El del ring se trata más o menos de lo mismo. La puerta a Shinyuri Okoku, pero bueno. Sí. El tema que ahí desata otras fuerzas. Fuerzas bueno, más allá de comprensión. Sí. Pronto más puertas van a comenzar a abrirse en todo Japón y eso va a traer bastantes desastres. La película muestra la liberación y eso el crecimiento de Suzume. La nueva temporada de Gate. ¿Qué cosa? La nueva temporada, eso nos trae la nueva temporada de Gate o la tercera temporada del restaurante de Isekai. The Gate, la que nunca no, que nunca llegó. Bueno, mientras cierran las puertas que están causando todos esos desastres, digamos que entre otras cosas, lo que plantea Shinkai supuestamente en esta película es que se trata de una historia más bien de cerrar puertas en lugar de abrirlas, refiriéndose en ese sentido a lo que sería atar cabos sueltos o terminar algo. O se divorció, no sé. Sí, no sé. Si se nota que algo lo trae de bajón. Si seguimos el patrón de Hideki Anno, entonces yo creo que se divorció. Sí, algo lo trae de bajón. Se ve que la chica solar no era tan solar como decía. Saludos a anime, a Live Anime Po. A Live Anime Podcast. No resumas. Que YouTube sea una concha de no sé si bien, Live Anime sea Po, pero ya sé que es un podcast, pero también. bueno. Pasando así a las cosas que anunciaron su próximamente su adaptación anime. Así como para empaquetarlo un poco y poder simplificarlo. El día de hoy Kodakawa Anime anunció que la serie de light novels VTuber Nandaka Haishin Kiri Wasureta Densetsu ni Natatte. La serie de Coco. De Coco. De la Kiryu Coco. Ay Dios, no, como este. Hijo de puta, no. Ya me había olvidado. No, porque. No, Coco. Bueno. Básicamente el título podríamos traducirlo, interpretarlo como soy VTuber. No, como VTuber, pero me convertí en una leyenda cuando olvidé cortar la transmisión. Se adaptó al anime para la televisión. Le ha pasado un montón de personas. Además se confirma la participación de la seiyuu Ayane Sakura. Para los que no se ubican, Suraraka en Boku no Hero Academia. Está muy bien. O sea, eso les habilita de recordar la voz y recordar en otros personajes. Sí, bueno, sí. Como decía, a Ayane Sakura va a ser quien ponga voz a la idol virtual protagonista llamada Awayuki Kokorone. ¿Coincidencia? No sé. VTuber Legend, abreviatura por la que también se lo conoce la serie, de Nana Nanato. Comenzó su publicación en mayo de 2021 en Media Factory, bajo su sello editorial de novelas Ushibi Fantasy Bunko. La obra permanece abierta al día de hoy con 5 volúmenes, cuyo sexto va a salir a la venta mañana 20 de enero. Bueno, en esta historia tenemos a Yuki Tanaka, de 20 años, una antigua esclava asalariada, que trabaja ahora entre sus idols, entre sus queridos idols. Obviamente haciendo streams para la empresa Live On, una de las principales digamos compañías japonesas de VTubers. Así digamos que de este modo asume cuando comienza sus vivos, asume el papel de Awakuji Kokorone. Se transforma, hace Henshin. Que es caracterizada solo porque solo ofrece los contenidos más femeninos. Y digamos que por este punto y otras cosas, como que su número de suscriptores y sus ahorros están bastante mal. Una noche después de que Yuki, digamos, creyese que había terminado su transmisión, se toma una cerveza fría y tras empezar a tirar así bardo mientras miraba los archivos de video de la compañía de Live On. Se puso a ver los videos y dice, ¡ja, ja! Ustedes se piensan que Nisman lo mataron, qué pelotudo que son. Digamos como que sus espectadores oyen digamos todo lo que viene comentando y el bardo que empieza a armar. Entonces básicamente digamos como que a medida que empieza a tomar más y empieza a bardear más, como que eso se empieza a convertir en viral y de digamos que a la noche siguiente. Cuando Yuki se da cuenta, cree que su carrera está básicamente ya terminada. Hasta que su manager revela que. En la corona dark. Hasta que básicamente todos los de. Su manager y todos los de Live On le comentan que estuvieron esperando el momento que estallara todo y le dan rienda suelta para que viva en directo. Ahora se volvió popular por andar en pedo. como Bizarrap. Cualquiera hace comentario. ¿Por qué tenían que mencionar a eso? No sé. Se salió de la tripa. No sé. Capaz que quiero ser popular de golpe. Bueno. A ver, otras cosas que se van a adaptar. Tenemos que Square Enix anunció la adaptación a manga de Kekkon Yubiwa Monogatari, que va a ser adaptada a un anime para serie de televisión. Por el momento no hay demasiados detalles, solamente que se mencionó que los seiyus Sato Gen, que Yamori Ko, Yokashi Nouta, y Kito Akari, que trabajó entre otras cosas como Yashiro en Hanako-kun, van a estar interpretando los roles de los protagonistas, en este caso Satu y Hime, de la historia. Este manga, o sea, Kenko Yubiwa Monogatari, está creado por el dúo de mangas Maybe, que para los que no lo juegan mucho, capaz lo recuerden por Tasogare o Tomi Amnesia, que ya viene de unos años que tuvo su adaptación anime. Eso fue una mierda que no te puedo explicar, ¿no? Sí, pero bueno, pero eso digamos que fue su anterior. Típico cosa sacada de un Otome Game con demasiados colores y demasiado diseño al pedo. Porque te juro que hasta que vi la tapa y dije, ah, bueno, sí, esto me acuerdo que salió anime, el anime, pero ni lo vi, ni me acuerdo cómo era ya. Esto es la típica serie que clavan en el blog en Oitamina, viste, para que la vea alguien y como... Bueno, justamente, al menos, el dúo Maybe escribe ilustra este manga, que es de corte romance, que se publica desde 2014 en la Monthly Big Comic, Big Gangnam, perdón. Square Enix. Ahí les voy a dar por lo menos un punto, por más de que la historia es una mierda y una cosa genérica y recontra reconvolutada al pedo y mal escrita posiblemente, ponerse a dibujar esto debe ser un dolor de huevo, posta. Debe ser como manga ¿qué, ponerse qué a dibujar el estilo de coso de Tazogara sí, porque es como si me dijeran agarrar una serie de Shaft y pasarla al manga, es como un dolor de huevo mal. Bueno, entonces que tienen ganas. Tiene tantas capas y tanto detalle y tanta boludez que es un dolor de huevo dibujar esto. Pues les gusta el arte, pero bueno. Hasta el momento este manga cuenta con 11 tomos. El 12 va a salir el próximo 25 de enero. Y básicamente acá tenemos la historia de la pareja donde tenemos a Sato y a su mejor amiga Hime, que llevan juntos básicamente... desde que eran bebés, desde que tienen razón. Básicamente en esta historia tenemos a Hime, que se va a volver a su pueblo, al pueblo natal donde ellos nacieron, para casarse con no saber quién, pero Sato la sigue y decide arruinar la boda, y entre eso que arruina la boda, para ganarse el puesto de novio, como que besa a Hime, y lo que no sabe es que al ganar ese puesto y al besar a Hime, eso lo habilita para convertirse en un héroe con un enorme poder y está destinado a salvar el mundo. Bueno. Así, de tranca. Obviamente en el medio también va a empezar a expandir su mundo y van a aparecer otras criaturas y también va a armar medio un harem. Uh-huh. Va a aparecer el concepto sexual. No sé si sexual, pero no creo que sea la serie del coso de del loco se la pongo a los esclavos, pero bueno. Una mezcla entre esa y la serie del boludo del smartphone. El lunes pasado se dio a conocer que la comedia romántica y, o sea, también como para salir de tema, y sobrenatural Urukudo no Onnatachi será adaptada al anime. Supuestamente esta serie va a llegar durante el mes de abril a lo que sería la grilla de estrenos. El estudio a cargo va a ser Satellite, que para que no recuerden produjo cosas como Nambaka, Long Horizon, Senki, Senjo, Info Gear. Sí. Y bueno, tenemos que Rokudo no Onnatachi es un manga shonen escrito e ilustrado por Yuji Nakamura y que fue publicado en las páginas de la revista Weekly Shonen Champion de Akita Shoten entre junio de 2016 y abril de 2021, por lo cual está finalizado. Y tiene 26 tomos. Ah, bastante tela para cortar. Sí. Y se la tirás a un estudio que sabe hacer escena de pelea, entonces está muy bien. Qué tan shonen será, pero vamos a decir que tenemos a Tosuke Rokudo, que es un estudiante del primer año de secundaria, la secundaria Aomori, a la que básicamente asisten todos yankees. O sea, es como ir a Cromarty. Sí. Así, ponele que loco va a Cromarty. Qué bueno Cromarty. El tema que él va a Cromarty y todos le hacen bullying. entonces, entre esas cosas que tiene su grupo de amigos, pero también le hacen bullying. el locutor recibe un paquete misterioso de su abuelo que había fallecido hace algún tiempo atrás. Y en el interior encuentra un uniforme de sacerdote y un misterioso pergamino transmitido por la familia desde lo que fue básicamente el periodo Heian. O sea que tenía bastante tiempo. Y que del que supuestamente se dice contiene una técnica para alejar a los demonios y a los espíritus malignos. Entre estas cosas, Rokudo como que piensa que si... O sea, que todo el tema de que le hacen bullying es todo por un tema de mala onda, de no sé, de vibraciones malas y todo eso. Bueno, dice que va a usar el amuleto, entonces usa el amuleto. Pero el tema que usa el pergamino, el tema que el pergamino parece que no tiene efecto, o sea, no sirve exactamente para alejar o los malos espíritus a los delincuentes. Pero lo que sí se dan cuenta es que cuando usa el pergamino, se da cuenta que una piba de las tantas, digamos, como que en Colomar tiene mujeres, vamos a decir también. Entonces, que una de estas pibas que vive, que también es yankee y que no sé si gal, pero viene y lo defiende de sus bullies. Entonces así se empieza a dar cuenta que a medida que va usando el pergamino, como que va adquiriendo pero va juntando su party de locas que son yankees y que son mujeres y toda como que le tiran onda. Vino, boludo. Es como Moteki pero con delincuentes. Está muy bien, Motequín. Y depende, yo diría. Depende que agarras en tu red de esas cosas, porque. Sí, bueno, no está bien, pero depende lo que me pende. Está bien. Así que bueno. No sé cómo eso se convierte en un manga shonen. Más allá de. No creo que tenga peleas, pero. O tantas peleas, pero bueno. Mira, Nambaka en su primer momento no era así como cosas de pelea, pero siempre tuvo cosas sobrenaturales y tiene toda una segunda temporada que es increíble de pelea, que está buenísima. Sí, aguante Nambaka. Bueno, última noticia de respecto a adaptaciones de anime. La editorial Ichijin ya confirmó el viernes que el manga Yuri Sasayaku yo ni Koiwa Utao contará con una adaptación anime. Por el momento no se revelaron más detalles respecto a fecha de estreno o dónde se va a transmitir o si va a ser por alguna plataforma o algo, pero no tenemos mucho más de eso. Realmente había un cartel que decía: muchachos, viene la torta. Lo que sí, que tenemos que la mangaka Takeshima comenzó a publicar Sasayaku yo ni Koiwa Utao en la revista Comic Yuri Hime, básicamente que es de editorial Ichijinja, en 2019. Y acá básicamente tenemos una otra historia de música, pero esta es de música cuando Kita y... Ahora no me sale cómo se llama la bajista. Pero bueno, digamos que esta historia va a ir sobre la música, pero de la buena. Tenemos a Himari, que es una piba que es enérgica, o sea, recién ingresada a la preparatoria, que se enamora de su senpai Yori tras escuchar la actuación de su banda en el primer día de clases. Son cubando. Sí. Así Himari le dice a Yori que o sea, la quiere. Vamos a decir. Sí. para disminuir un poco las expectativas y que no se vayan de modos muy temprano. Claro, porque bueno. le tiró una cosa así súper romántica, onda, yo quiero ser el tempo de tu melodía. Acá Di Alche le tiró así como, sí. No, che, mirá, te quiero, así como súper. Dame 200 de milanesa. O si no, la soy tu fan de... Sí, sí. De la Parrasect del... Parrasect. Me la parra secta. Sí. Bueno, chío. Ay, cómo extraño cosas. Asaki Kun, por Dios. Cosas que debieron continuar y no pudieron, pero bueno. Sí, cosas que tenían que volver. Bueno, Himawari se le tira los perros a Yori. Al final resulta que Yori le responde diciéndole que ella también. Y así como que se da cuenta y dice, no, bueno, dale, está todo ok. Entonces, bueno, al final resulta que, bueno, Himawari le dice que lo que es creer no es lo mismo que Yori dice que es querer. Entonces, bueno, vas a ver, empiezan conflictos de... conflictos de temas tortilleales. Sí, acá es donde chocan las medialunas, ¿viste? Acá es cuando empieza Bocchi en la tijera. bueno. Por acá donde se desafila el cúter, ¿viste? Lo que sí me dio un poco de gracia de esto es que allá habían anunciado las seiyus, al menos las que van a ser de Himari y de Yori. De Himari la va a interpretar una loca que se llama Himano Hana, cuyo único trabajo, o sea, con, digamos, con imagen, es del personaje de Eiru en la segunda temporada de Made in Abyss. O sea, esta debe ser de los que agarran los bichos de la sexta capa y chao, listo, fuera. O que se transformó en un... Sí, capaz que estuvo ahí todo el tiempo y no la supimos reconocer, capaz que era el piso, ¿no? Uh-huh. Y por el lado tenemos a Yori, que va a estar interpretada por Seto Asami, que ella sí es conocida. Como para que se ubiquen, va a ser fácil. Es Raftalia, en Tate no Yuya, y Kusanagi, sí, o sea, Nobara, que... Jujutsu Kaisen. Así que bueno, eso es todo. Muy bien. Tuvimos un poquito de todo. Tuvimos Señor de las Nubes, tuvimos tortillerismo, tuvimos todo. Así que bueno, hay cosas para esperar. Y tú ya se sigue. Se van a seguir anunciando, así que bueno. Bueno, escuchamos un tema. Dale, dale. Vamos a escuchar Lemonade, que es el ending de Nanatsu no Taizai Ensa no Edinburgh. Pensé que era un tema de Tetrapoto Lemonade. No. Lemonade, y este intérprete está compuesto por Hiroyuki Sawano, Fit Sai. Así que bueno, está bueno el tema. Igual, qué raro, es corto. Bueno, escuchamos Lemonade, perdón. Don't shine away from no fight. So don't push your snap, cause baby, maybe we bite. Back it up, back it up. Your sister have clipped a bone to pick with all of this. So chip on your shoulder, cause a rightness or as a phone or crusade. Get stuck, so make remonade. Together we, let's only step to touch, never not our side. Side together, let us do. Together we. Y estamos de regreso en esto, que es Persona Sekai. Supadrive. Bueno. Esa latita que queda en el fondo de la heladera que puede salvarte la vida, sobre todo en días como hoy. ¿Cuál? ¿La de Paso de los Toros? Sí, Paso de los Toros, Pomelo Hard. Pomelo Hard. No, que sí, es una Monster. Olvídate. ¿Para qué tener cosas? ¿Para qué tener sabor cuando puedes tener ácido de batería? Yo me pregunto, de la gente que nos está escuchando, ¿a cuánto le gusta la Monster? O sea, que diga, o al menos una Monster. ¿A todo el mundo le gusta la Monster? Yo no conozco a nadie que no le guste. La Monster, claro. Es como, esto no es una publicidad pagada por Monster. A mí la Monster me parece como que está bien, pero no es como, uy, qué gana. Veo una Pepsi y vi una Monster y digo, qué gana de la Monster. Al revés. Y bueno, alguna gente se equivoca en la vida, eso no podemos controlar. Claro. Todavía. Y claro, porque si agarran la Monster está recontra mil equivocado, flaco. Ya vas a ver, ya vas a sentir lo que es el azul extremo. Sí, en el Gatorade. Puede ser. Bueno, Pairo, es tu momento de brillar. Momento de brillar, parte 2. Sección speed. Ahí le da cuña, tiró speed. Sí. ¿Vos sabés que a mí la speed no? ¿No te gusta? Como, no la elegiría de entre todas las bebidas pseudo batería que hay en la vida. La speed, ¿sabés lo que no? No es como. La tomo, sí, pero no es como. No. Si hay otra cosa, mejor otra cosa. Pero bueno. Espero que hayan tomado su bebida energética porque vamos a hablar sobre la segunda parte de los estrenos de. De esta loquísima temporada. Y espero poder terminar con esto porque ya como quiero seguir con otra cosa el próximo programa. Así que vamos a meterle pila. H también estuvo viendo un par más de capítulos, así que me sirve. Sí, pero de las series nuevas creo que no. A ver. Bien. A ver. Vamos a empezar por esto. Que es. Sí. Que es Hikari No. De la cual hablamos la verdad. Así que ya más o menos sabemos de qué estamos hablando. Todavía no la pude ver, pero comenta. Es interesante. O sea, trata sobre este mundo que aparentemente era un mundo normal, por no decir que era nuestro mundo, hasta que en algún momento alguna cosa más mal de lo que ya normalmente hacemos la humanidad hizo y una fuerza sobrenatural, o eso es lo que pinta, le quitó el fuego como concepto usable a la humanidad, ya que los convirtió en alérgicos al fuego, cosa que cualquier pelotudez la más chiquita posible te calcina al punto de que explotás, y como explotás podés llegar a prender a otra gente. Sí. Entonces, en este mundo loco donde ya el fuego no es una opción inteligente, porque es como, bueno, sí, la humanidad sigue usando cosas que tienen fuego porque calor necesitamos todavía y máquinas nos gusta usar y esa huevada, a sabienda de que cualquier chipita puede llegar a matarnos, literal. Este es como el super desastre para la gente de N no Shobotai. Sí, es como lo peor muerte. Contrario. En el mundo de Shobotai se quemó todo, bueno, acá es como lo contrario. Bueno, conocemos a esta piba que es una loquita de un pueblo cualquiera que se llama Toko, que aparentemente la mandaron por cuestiones super familiares oscuras a lo que sería la ciudad capital. Pero para llegar a la ciudad capital tiene que ir en un tren, lo cual implica carbón, y atravesar un muy largo terreno que está plagado de unos monstruos muy jodidos y que directamente le dicen, mira, vos, si querés te llevamos, pero vas a demorar más o menos 2 años capaz de llegar. Posiblemente no puedas volver. Y no hay garantía de que llegues hasta donde tenés que llegar. Pero le dieron un perro, así que está todo bien. El mundo está interesante, o sea, a nivel gráfico está bien, está bastante interesante. Todavía no vi el segundo, pero por lo menos pinta interesante. Bueno, al menos después, ya tengo un medio aprobado de Pyro. Bien. A ver, después tenemos otra que es High Cards. Esta no vi el segundo, así que no sé bien para dónde va a agarrar. Pero la historia de High Cards arranca con un flaco, nombre de este muchacho, se llama Finn, el cual... Finn el humano, exactamente, el cual tiene toda la pinta de que es un huérfano de una de estas instituciones benéficas. Sí. El loco ya es grande, ya tiene su edad para... O sea, como que ya... Logró la edad para que te rajaran del orfanato. Pero de vez en cuando siempre... 18, 17 años. Sí. Igual sigue ahí dando vueltas, viviendo de lo que puede. Uh-huh. Y le tiran la noticia de que el orfanato está en una tierra que obviamente que no es de los dueños. Es parte de una... No quiero decir firma Yakuza, pero... Pero va por ahí. Es como que le prestaron la tierra y ahora la necesitan para otra cosa. Por lo tanto, los pibes lo van a rajar todos a la mierda y no tienen dónde dejarlos. En el medio de todo esto, Finn está tratando de conseguir plata. Y lo que pasa con Finn es que, como el loco que se crió en las calles y tiene su habilidad, el loco es buen choro. Pero es carterista, no es otra cosa. Claro. Entonces, en el medio de tratar de conseguir plata, sí, consigue unos mangos, pero no alcanza. Hasta que le cae así como el dato ni siquiera, o sea, si quisieras hacer plata, no, tendrías que haber ido al casino o alguna cosa de esa. Y el loco dice, ¿el casino? Puede ser el casino. Y bueno, se va al casino a tratar de juntar plata. Consigue bastante. Pero se termina encontrando con una persona que vamos a decir que juega mejor que él. Como siempre. Entonces, sí, es como ganas hasta que encontrás a alguien con el cual perdés. Y bueno, este tipo es como... Finn trata de descubrir por qué el loco es tan bueno. A todo esto, Finn tiene una... como un recuerdo que le dejó el abuelo, que es una carta... Es una carta de póker, es una carta del 2 de pica. Que es como que se lo dejó con un cartel de, che, esto es súper importante, tenerlo siempre a mano. Y bueno, okay. Hasta ahora era eso nada más. Y bueno, el loco, o sea, el casino no le gusta una mierda, el tipo este que está ganando mucho. Y todo se termina yendo a la mierda cuando lo llevan a la trastienda los dos. Para tratar de descubrir por qué el tipo este gana tanto. Y nos terminamos enterando de que el loco este que venía ganando tiene también una carta. Que es la carta de... Me parece que era el... creo que es el 7 de corazones. Que es... Como que en este mundo las cartas te dan poderes. Entonces el tipo tiene como la habilidad de... Él le dice Lucky 7, que es como... O sea, atrae la suerte y evita que la gente te pueda hacer daño. Es como que les pasan cosas a la gente que te quiere hacer daño. Hay, obviamente, esa no es la única carta que hay. Hay un montón de cartas así que dan poderes. Y por supuesto aparece otro tipo con una carta, que esta no me acuerdo exactamente cuál era. Que está cazando estas cartas para juntarlas para una organización X. Y lo que hace este tipo puede convertir las cosas y la gente en bolas de pachinko. Oh, bien. Y dispararlas. Bien, mejor todavía, pero bueno. Sí. Y bueno, y en el medio del quilombo aparece otro tipo más que también tiene otra carta que hace otro tipo de huevada. Hasta que Finn cae con... che, este boludo tiene una carta, este boludo tiene una carta, este boludo tiene una carta, y los tres boludos tienen carta, tienen poderes. ¿Qué pasa si yo prendo mi carta? Y hasta ahí llega el segundo, el primer capítulo. Aparentemente va a ser una cosa onda medio mafiosa con poderes muy... No quiero decir Bungo Extraído, pues sería tirarle demasiadas flores. Pero a nivel interesante está. A todo esto, ¿qué hace la carta de Finn? No tengo ni idea. Por lo menos en el primer capítulo no te lo muestran. ¿Y las otras cartas qué hacen? Es la del... bueno, tenés la de Lucky Seven, que es como una especie de guante. Porque todas es como que te generan un guante. Un guante, sí. La de Lucky Seven es como, es lo que yo te dije, es como protección ante el daño y suerte. La del boludo de los pachinko. La del otro tipo que aparece, no mostraron bien qué hace, pero saca terrible chumbo. Seguramente hace otra cosa que sacar terrible chumbo, porque la de Finn también saca terrible chumbo, pero no sabes qué hace. Hay una que mostraron que parece como... Pues la serie arranca casi como otra serie, con una mina asaltando lo que parece ser un castillo, no sé qué. Y por información cruzada tengo que asumir que lo que hace... Que la mina tiene una carta y su carta crea paquetes de explosivos. Ah, ese me copa. Ese me copa. Pero no sé, la información llega hasta ahí. Tengo que ver el segundo capítulo. A ver. Después tenemos algo que es como la serie boluda de la semana. Otra de estas que entra en la categoría de la serie boluda de la semana, que se llama Ayakashi Triangle. Ah, sí. Si les suena de algo, esta es una serie que ha salido, que viene publicándose un rato largo. Y si están en Argentina por algo, esta serie la viene publicando Iberia hace un tiempo. A ver, ¿de qué se trata Ayakashi Triangle? Tenemos a lo que sería la prota, que es Susu. Que es una pendeja de secundaria, que todo normal, todo tranquilo. Salvo por el hecho de que la piba puede ver a los Ayakashi. Son los espíritus locos del mundo japonés y bla, bla, bla. Y obviamente como tiene la relación de que como ella los ve y la mayoría de la gente no los ve, es la típica de... La tratan de mentirosa, la bulean, toda la bolude. Susu tiene como amigo de la infancia a Matsuri, que es un flaquito, es como el vecino, que también puede ver a los Ayakashi, nada más que el loco forma parte de una familia que se ocupa del tema de los Ayakashi. Entonces como que en un primer momento los dos eran amigos y toda la bolude, y hasta que en un momento Matsuri creció un toque y arrancó con esto de no te acerques a los Ayakashi, son todo caca, no te metas con ellos, pues se pudre. Tenía amigo de verdad, andate a tomar una birra con los pibes, deja de hinchar la pelota con esto. Y bueno, llegamos al punto donde Susu y Matsuri están en secundaria alta. Sí. Y Susu se termina encontrando con una Ayakashi que, o vamos a decir, oculta su poder de una manera zarpada. Y por el otro lado tenemos a Koso, tenemos a Matsuri, sí, que creció para convertirse en el heredero de los encargos de su clan, que ellos lo llaman no me acuerdo cómo era la terminología, pero es como que son ninjas que se ocupan de matar a Ayakashis. Claro. A todo esto voy a aclarar. Matsuri es una mina. No, Matsuri es un tipo. ¿Es un tipo? Matsuri es un tipo. Okay. Acá viene la pelotudez. Sí. En el momento en el que el Ayakashi este se hace gigante y le revela a Susu que se la va a morfar. Sí. Porque ella es lo que se conoce como una Ayakashi Miko, que son estas personas que sale una cada 14 generaciones, que es como que repelen poder espiritual y eso atrae a los Ayakashi al punto sí. de que se la quieren morfar. Y bueno, el bicho este le dice, no, mira, te voy a morfar pues solo Ayakashi Miku y no sé qué, y Matsuri se va a las piñas. Y el Ayakashi este es como que ve la relación de los dos y los considera indecentes. Considera muy sí. a los dos. Porque Susu es como es la pendeja internamente sexosa que no lo parece. Y bueno, ve el bicho este cómo tiene su relación. Y bueno, Matsuri es como que lo intenta sellar de alguna manera. Y le está costando un huevo. Y como para tratar de zafarla, lo que hace el Ayakashi este es tirarle una maldición a Matsuri que lo convierte en mina. Bueno, sí. Entonces como que bueno, ahí arranca la serie con ellos dos. O ellas dos. Bueno, la pansexual, ahí tenemos a la Susie pansexual. Eso es que es la serie boluda de la semana. Hablando de otra serie boluda. Sí. Ayakashi, cambio de sexo. Hablando de otra serie boluda, tenemos esta que es Kubo-san, One Mob y Usanai. A ver, ¿de qué va Kubo-san? Kubo-san es una comedia escolar totalmente tranca, que si tuviera un gráfico un poquito más diferente, podría pasar tranquilamente en el mundo de en el mundo de Karakai tranquilamente. Y sí, y que todos vienen más o menos de lo mismo. Este sí lo vi, me acuerdo. La serie se trata sobre Hinata, que es este estudiante de secundaria baja, el cual comparte una habilidad con una de las locas de Saki, Yunta. Que el loco no tiene presencia. Sí, pero para mí Yunta no la aprovecha, porque si se fuera al club de básquet, ahí tenés otra serie. Ahí arranca Kuroko. Ahí tenés. Tenés. Bueno, la de Saki es reservada la mina. Bueno. Como que está jugando de golpe, está jugando con tres personas. Está muy bien. Bueno, Yunta está. Es como que su vida siempre ha sido así. No sé si lo disfruta tanto. Es como que está acostumbrado. No lo toma. Ni siquiera lo toma como una ventaja. No lo toma como nada. Es como, la gente no me da bola, qué cagada. Y... No, pero algunas cosas sí. Algunas cosas. Como que, bueno, me pasa esto, quisiera experimentar esto, pero bueno, ni modo. Ni modo, ya fue. Y bueno, y su compañera de clase es Nagisa, su compañera de banco, más que nada, que es la típica mina que le cae bien a todo el mundo y por cosas de la vida es una mina que siempre puede notar a Yunta. Sí, y le tiene ganas. Y le tiene ganas. Muy poco, bueno, muy poco disimuladas ganas. Le avanza. Está bien que, y bueno, está bien que Yunta no cae, pero. Pero es muy poco obvia. Pero basta, hay cosas que tienen sentido. Y decís, bueno, si no me juna. Como que pensaría, esta persona me juna o porque me tiene ganas. No, seguramente debe ser alguien de atrás. Está bueno el dato de que Yunta es tan poco notado dentro de su ámbito que está la leyenda que encontrárselo es como de buena suerte. Sí. Sí. Después, a ver, esta es muy interesante. Esta había salido, ya había salido el segundo capítulo y yo no me lo había cruzado. Uh-huh. Así que el primer capítulo lo vi recién hoy. Se llama Oyuki Umi Nokaina. Uh-huh. ¿De qué va esta cosa? Te digo, gráficamente es muy interesante y conceptualmente también. Esto pasa en un mundo fantástico. No te voy a decir si es o no la Tierra, porque anda a saber, puede ser la Tierra en el futuro. Aparentemente el mundo cambió. Este es el de la nieve. El de sí. Está todo un mar de nieve. Sí. Sí. Esto te cuenta sobre un mundo que cambió mucho, sí. Pero cambió hace bocha de tiempo. Y es como que de golpe el mundo se dividió. Hay árboles gigantes, que, o sea, estratosféricos, que llegan uh-huh. hasta la capa de ozono casi. Sí, árboles, ¿cómo le decían? Orbitales. Orbitales, que, sí. Que es como que llegan hasta ese punto y de sus ramas cubren la Tierra. Y creando una especie de capa que es como una sobre tierra. Sobre esa capa viven lo que serían los sabios. Que es una. Son gente que por cosas de la vida terminó ahí y vive ahí. O porque no le queda otra, o porque simplemente no puede bajar, o porque no sabe lo que hay más abajo. O ponele, pero viven ahí. Es como una. ¿Cómo se llama esto? Un entorno zootópico diferente, porque como hay bichos, hay el piso está a kilómetros hacia abajo, pero hay una capa de piso con el cual caminar. Es muy su propio ecosistema. Por el otro lado, tenés lo que aparentemente ha estado ganando terreno, que es el mar de nieve, que es como... No lo consideren una tierra congelada, considérenlo como una tierra sobre la que caen copos de nieve que son gigantes, o sea, son como bolas de nieve, pero no tienen peso. Es como. Como esa espuma de. ¿Cómo se llama? Los. Ay, no me sale el nombre. Las nubes de caramelo. ¿Algodón de azúcar? Es como que, sí, los caramelos de azúcar, bueno, es como eso, pero de nieve. Y yeah. Gigante. Y es como que hay gente que vive en la superficie y vive con eso. Y obviamente que ninguno de los dos mundos, por llamarlo de alguna manera, tiene mucha conciencia de lo que pasa en el otro. Entonces, lo que nos cuenta esta historia es sobre un loco que se llama Kaina, que es un habitante de las tierras altas, el cual vive y caza para una pequeña tribu de sabios, del cual él es el más joven de todos. Pero todos los demás son viejísimos, uh-huh. muy viejos, al punto de que se plantean seriamente que a nosotros nos debe quedar capaz que un par de años de vida y después el loco se va a quedar solo. También como para seguir agregando al tema, el ecosistema en el que viven aparentemente está decayendo, porque el árbol que les da agua es como que se está secando, cada vez hay menos bichos para comer y volvés así, que tampoco lo necesitan porque no son muchos y no comen tanto, pero te das cuenta de que tu mundo se está yendo a la mierda. Por el otro lado tenemos a Lilija, que es una princesa del reino de algo con A era el reino, no me acuerdo cómo se llama, pero algo con A el reino. Alola. Alola, ponele. Alola después de la catástrofe. Que aparentemente su reino está entrando en conflicto con un reino vecino. Que es como un reino de piratas, una cosa así. Uh-huh. Y la única solución que encuentran para tratar de evitar que se vaya toda la mierda es que ella llegue a las tierras superiores a hablar con los sabios para tratar de encontrar una solución al quilombo en el que están metidos. Por una de esas cosas locas llega, pero lo que se va a encontrar no creo que sea lo que fue a buscar. Digo, tanto a nivel gráfico como a nivel conceptual está bastante, bastante bien esta cosa. Después, a ver qué más. En este mundo moriría apenas empezó a transformar. Si está ahí arriba, No, si estoy abajo, sí. También es muy gracioso por las... No sé, no creo que estuvieras arriba, pero bueno. También es gracioso el... sí. O sea, lo que yo te digo que es el futuro, porque dentro de los sabios hay alguien que es... le dicen el protector de las señales. Bien. Y vos te quedás como, oh, el protector de las señales, ¿qué hará? Son la gente que sabe leer, pero más que sabe leer, han aprendido el lenguaje viendo señales de tránsito. Mirá. Entonces tratan de... Ellos no saben lo que significa. Acá dice lo pare, leen. Pero vos no parás, vos solamente vas más despacio. Sí, no, lo leen, pero no saben lo que significa. Y como tienen toda una cultura sobre eso, sobre entender las señales, pero no es lo que vos pensás. A ver, eso es cultura, ¿viste? Es como cuando dentro de 5.000 años vean un combini y digan, oye, ¿para qué servía esto? después, a ver, segunda temporada de Shin Kanomi, que sería Shin Kanomi, Shinai Ubi Nikachigumi Jinsei, que es directamente la segunda temporada, arranca de donde se quedó Shin Kanomi, con el flaco que se comió las 9 frutas de la evolución y tiene su harem loco. Y por cosa de la vida lo mandaron a ser profesor de la escuela mágica. Y obviamente le dieron el curso más choto que encontraron, porque está bien, te vamos a ser profesor, pero no te vamos a dar algo de verdad. Cagate, te encajamos esto. Shin Kanomi fue una serie que es muy pelotuda, pero a mí me gustó mucho. Le veía bastante, bastante potencial a la serie. La segunda temporada arranca exactamente como venía, o sea, el mismo potencial se mantiene, la serie sigue siendo divertida, pero el primer capítulo es una garcha. Está muy mal. O sea, tratan de hacer una recopilación de la primera temporada, tiene un timing muy horrible, es bastante cagada. Espero que la serie no haya cambiado de director y no esté en papeles. O que la cosa no continúe así, porque la verdad es que la cagaron. Es muy malo el primer capítulo. Y no se lo merece, porque la serie es bastante graciosa. A ver, después tenemos lo que sería Kaiko Sareta Ankoku Henshin Sanidai no Slow na Second Life. Esta cosa, por más que tenga un nombre raro, complejo y largo, no es un isekai. A ver, Keiko nos cuenta la historia de un flaco que se llama Daniel. No, Dariel. Que arranca la historia siendo... siendo un caballero oscuro en el bando del Mao, del nuevo Mao, porque es como que el viejo Mao se retiró por edad y quedó el pendejo del hijo, que es un pendejo. Entonces Dariel es como un caballero oscuro, pero dentro de lo que sería la orden la orden del ejército del mal, es como el que está más abajo de todos, que es un tipo que es re voluntarioso y todo lo que vos quieras, sí. Pero posta que no, a lo que sería el ejército en general, a visión general, no está aportando mucho. Y por más de que el padre del actual Mao lo quería por andar a saber qué cosa, le dio la noble tarea de ser el caballero que protegía al rey oscuro y la huevada, y como que el nuevo rey oscuro lo mira y le dice, ah, qué lindo tu vida, pero acá muy digo que no serví, ya tenés 30 años, sos un pete y como que sos el escalafón más bajo de toda la escala, y acá hay que ahorrar presupuesto y te voy a rajar la mierda. Y el otro está como, no, pero yo sirvo, yo me la banco, no sé qué. No, no, no, no. Rajá, rajá. Ushka, ushkale. Y bueno, el flaco se va por la vida así, todo con su armadura oscura de desempleado. Y lo que termina pasando es que se termina encontrando con un monstruo nivel 2, una mierda, algo que supera apenas un slime. Pero que al bajarlo le termina salvando la vida a Marika. Uh-huh. Que es una loca súper bien proporcionada. Muy bien proporcionada. La cual inmediatamente lo toma como su salvador y no sé qué mierda. Lo lleva al pueblo. Se lo presenta a todo el mundo. Incluso a su padre, que es el líder de la guild de aventureros barra coso como se llama de. Alcalde del pueblo. Bien, sí. Por cosa, a pesar de que Marika literalmente se lo quiere coger ahí al toque, porque la mina no puede controlar bien esa parte de sus emociones, y el padre no parece estar muy en contra de lo que está pasando. Es como que Dario le está todo el tiempo como diciendo: ay, si estos humanos se enteran de que soy el caballero oscuro, medio que me cortan los huevos. Y si el padre se entera que su hija me está mirando de esa manera y yo no me estoy haciendo el boludo, me lo corta también. Entonces como que el loco está ahí viendo a ver qué hace, desempleado, y le dicen: bueno, che, si estás desempleado, porque, no sé, aparentemente te rajaron de algún lado que no sabemos y no nos vas a decir, ¿por qué no te metes acá a la guild de aventureros y vemos qué onda? Y el loco dice: no, pero mirá, yo soy el más bajo de toda la escala de... No creo, soy a lo mucho un granjero, ponele, no te sirvo. En mi anterior laburo no servía, o sea, es como, no da que me meta en esto. Y obviamente que se mete en esto y el loco tiene estadísticas re bien y toda la hueva. Entonces empieza a laburar de cosas, empieza a laburar de aventurero para el pueblito este. Y es una historia re tranquila, por ahora re tranquila. Después, bueno. A ver qué más. Después tenemos esto que es. Mirá cómo cambió el tono de mi voz. Trigon Stampy. Stampy, sí. A ver, Trigon Stampy. ¿Cómo lo vamos a explicar? ¿Cómo lo va a encarar esto? Hace mucho tiempo salió una serie muy copada que se llamaba Trigon. Muy copada. Muy buena serie. Muy recomendable serie, incluso en este momento. Con una historia muy bien escrita, con personajes muy bien diseñados, con música del carajo, que termina con una película que salió mucho tiempo después, que está muy buena la película y está todo perfecto. Bueno, Trigon Stampy lo que hace es hacer una remake de toda la historia y cagarla por un montón de lugares, y la verdad es que me la recomplica. O sea, es como... gráficamente la cambiaron toda, cambiaron los diseños de personaje a cosas que... no eran necesarias. O sea, una cosa de hacer un retoque de algunas boludeces. No hace falta decir que voy a hacer spoiler de Trigon porque no. La serie tiene un montón de tiempo, pero. Si es tu primera experiencia viendo Trigon, posta mirá la vieja. Pero te muestra cosas así de una como que te lo tiran a Bash con un increíblemente obvio brazo mecánico que en la serie vieja no era tanto. Es más, lo del tema de que el brazo ese era mecánico pasaba, te enterás bastante tiempo después. Trigon te contaba una historia del desierto de muy de vaqueros con cosas locas que después se fue transformando en algo muchísimo más grande. Y acá como que en el primer capítulo de Trigon Stampy te cuentan la parte del espacio, te cuentan lo del hermano, te cuentan lo del brazo, te cuentan lo de Bash. Y es como, dale tiempo a la gente de pensar en un poco en la vida y de absorber tu argumento. No te vayas tan a la chota del primer capítulo, estás cagándole la experiencia a un montón de gente. Encima hicieron un cambio que... no lo termino de entender, que agarraron a Coso, como se llama, a la loquita, que ahora no me acuerdo cómo carajo se llama, Millie creo que era. Meryl. Meryl. Sí, Meryl. Sí, agarraron a Meryl Y no sé, o sea, debe ser por una parte de justificación de la trama, pero en lugar de convertirla en la... ¿cómo se llama? La gente de seguros de la empresa esta, que estaba buscando a Bash, que tiene todo el sentido del mundo que lo sea, la convirtieron en periodista. Y no queda tan bien. Capaz que después para la trama sirve en algún caso para el desarrollo de algo, pero no es una gran excusa. O sea, no me quieras hacer la de Lois Lane, porque no era necesario. La idea de la encargada de seguro era muchísimo mejor que esto. No mejoraste la historia con este cambio. Y después no sé qué va a ser de los otros personajes, pero por lo menos el primer capítulo cuenta demasiado más de lo que le conviene a una audiencia que quizás no vio la serie original, y con eso le estás cagando un montón de experiencias. Entonces, no sé, tengo que ver el segundo capítulo, pero no estoy muy de acuerdo con cómo quedó esto. Después, esta es muy interesante. El concepto de esta serie que voy a decir es muy interesante por dónde la encararon. Esta se llama Tsundere Akuyaku Reijo Lisoleto To Shioku no Endokun To Kisetsu no Kobayashi-san. A ver, esto tampoco es un isekai, o por lo menos no en gran medida. Esta serie, que transcurre en nuestro tiempo, básicamente en una escuela, ahí tenés el básicamente, en una escuela normal, en lo que sería un, ponele, segundo año de secundaria alta. Esta historia nos viene a contar lo que sería una experiencia loca de Ato. De Ato y Ato, que es un pibe, uh-huh. Y su senpai, que sería sería Shihono. Shihono. Ato y Shihono, ponele. Bueno, lo que pasa con Ato y Shihono, ellos están en un club de algo. No importa realmente en el club en el que están, porque la serie no se trata de eso, por lo menos en gran medida. Ellos están en un club, están viendo de qué hace, no sé qué, como está por arrancar las vacaciones de verano. Y lo que tiene Shijo es que es muy fanática de una línea de Otome Games. Sí. No me acuerdo cómo se llama el juego, pero es el típico juego de Otome Games donde tenés al príncipe, o sea, trama medieval. El loco que se tiene, va, la prota que se tiene que ganar a los cinco pibes. Es muy básico, pero la mía está muy metida en eso. Está rompebolamente metida. Entonces quiere que todo el mundo juegue a su mierda. Y no, ya no sabe más cómo proporcionar, ya no sabe más cómo promocionarla, y no sabe a quién más romperle las pelotas. Entonces su principal fuente de rompehuevo es Ato. Y Ato está como: no me interesa, no quiero, sé qué. Y la otra está como: dale, boludo, jugalo, que está re bueno. No sabés lo que es la trama, no sabés lo que son los personajes, no sabés lo que son los diálogos, jugalo, boludo. Y bueno, y hasta que en algún momento le cala tanto los huevos que está bien, dale, está bien. Porque sos vos, porque está buena, porque posiblemente me interesa, dale, vamos a jugar, vamos a ver tu jugada. Sí, así comenzaba. Y después le terminaba haciendo un doujin. Seguramente. Sí. El tema es que este juego que están jugando me parece que lo están jugando en una Wii. Miren, porque no parece muy avanzado el tema. Pero bueno. Bueno, se ponen a jugar este juego donde la protagonista es una mina protagonista de Eroge, normal. Otome Game. Donde está. Se llama Fine. Uh-huh. Es la típica historia de: ah, mirá, él es la pendeja de coso, como no, de ¿cómo se llama? La plebeya que meten a la escuela de nobles por no sé qué, y ahí va a conocer al príncipe y al duque y al profesor y la boludez. Sí. Y entre las boludeces que se van a interponer en el camino de la felicidad de Fine, va a estar lo que sería Liselotte, que es la antagonista del juego. Que es una... Es la típica princesa rubia que es medio jodida y que supuestamente va a ser la que le va a complicar la vida en el juego. Ahora, ¿cómo esto se vuelve interesante? Es porque vos tenés a Ato y a Shijo que están jugando el juego y Shijo, como Ato no termina de enganchar, le dice: mirá, vos sos muy bueno tirando comentario de las cosas. Y no te vas a enganchar mucho en lo que es la jugabilidad. Así que para que disfrute la historia y la pasemos bien, vos vas a tirar los comentarios del juego mientras yo lo voy jugando. Y Ato dice: bueno, dale, está bien, dale. Empezamos a jugar, no sé qué. Sí. Se ponen a jugar al juego. Y la joda con la antagonista Liselotte es que te la pintan como que es la mala de la historia, pero a nivel de trama ella es muy tsundere. Claro. Entonces quiere mucho a la prota, pero toda la rama de la historia de la vida de la loca es: termina la historia, la otra es feliz y Liselotte muere de una manera horrible en manos de algo. Qué raro, como otra serie que supuestamente sí, sí. Seca y de... Sí, sí, sí. Sí. Bueno, y el tema es que coso, van ellos están ahí jugando el juego, diciendo: ay, qué tsundere, qué Liselotte, qué linda, no sé qué, qué mierda. A la prota no le dan ni 5 de bola. Y en un momento tiran así, se ponen a tirar comentarios a lo estúpido. Y el que lo termina escuchando es Sigwade. Sigwade es el príncipe del reino este, que es el primer interés amoroso de la prota del juego, que es el que está... ¿cómo se llama? El que es el prometido de Liselotte. Sí. Uh-huh. Entonces, como que ellos están jugando el juego de Wii y de golpe tiran un comentario de: oh, no, sí, mirá, acá llegó el príncipe, qué fachero, no sé qué. Sí. Y de golpe el príncipe agarra, mira para arriba y dice: che, escuché algo raro. Y lo loco se queda como: jodeme que nos está escuchando. Y dice: oh, ¿qué son esas voces que estoy escuchando en mi cabeza? Dice: a ver, vamos a probar. Príncipe Sig nos está escuchando. Dice: oh, sí, escucho las voces celestiales de los seres. Dice: como, jodeme, este pelotudo nos está escuchando. Bueno, vamos a ver cómo la piloteamos. Mirá, sí, si nos estás escuchando posta y nos entendés, quiero que entiendas de entrada que Liselotte no es mala y que simplemente es un dere y te quiere mucho. Es como... ¿Qué carajo es un dere? Como... me encanta, le tiene ese como... No es solo un dere. ¿Qué carajo es un dere? No, entiendo que me quiera mucho, pero no entiendo qué carajo es un dere. Sí. Aparentemente toda la historia va a ir sobre ellos comentando el juego y sigue escuchando y actuando activamente dentro del juego para tratar de salvar la vida de Liselotte. Es un enfoque rarísimo, pero está muy interesante. Sí. Hablale como estabas hablando antes al micrófono, porque se te escucha un poco... Sí, sí, lo corrí sin querer con la mano. Bien, algo que no es tan interesante para la mayoría va a ser lo que viene a continuación, que se llama Unit Up. Unit Up es una serie de idols pibes donde el prota es un flaquito que se llama Akira, el cual creo que en su momento hacía deporte o una cosa así, creo que hacía béisbol y lo dejó por que no era lo suficientemente apto, ponele, pero... O sea, siempre le ha gustado cantar, siempre le ha gustado ir al karaoke y volvés así. Es como fanático de canciones viejas, de canciones de Super Sentai y de cosas así. Uh-huh. Y tiene a su amigo, que es... que acá no lo estoy viendo. No lo veo acá, no importa. Capaz que aparece por acá. No lo estoy viendo. Bueno, no importa. Tiene a su amigo que es como llamémoslo, no lo lleven para ese lado, pero llamémoslo su contención emocional, el cual es como el encargado del club de tecnología. O sea, el tipo arregla cosas, lo llaman los profesores para que le arregle la computadora, para que les instale el antivirus y esas pelotudes. Y bueno, ellos pasan mucho tiempo juntos, pues como que el otro no tiene club, entonces está todo el día metido en el club hablando con el otro al pedo. Sí. Y yendo al karaoke o pelotudeando por ahí. Y el flaco este lo escuchó siempre a Akira y le notó talento, o sea, le notó chispa. Y en una de esas, de ocurrencia de la vida, se le ocurre grabarlo mientras estaba cantando sin que él supiera. Y como iban seguido a lugares así, el loco lo fue grabando mientras cantaba. Y como para seguirla empeorando, lo sube a internet. Le difumina, obviamente, le cambia un poco la voz, le pone un pseudónimo y lo que sea, pero lo sube. Hasta que en un momento lo terminan llamando de una recién formada empresa de idols. Uh-huh. Y le dicen, che, mirá, escuchamos cómo cantás, me parece que está bien, pero más que nada lo que transmití. Entonces, si vos te querés meter en esto, acá podés. Y el otro lo mira al amigo y como diciendo, no entiendo cómo mierda llegué acá. Y dice, no, llegaste acá porque yo subí tus videos a internet. ¿Que vos hiciste qué? Y bueno, y como... Y al loco le pica el bicho de, che, no pude arrancar por el lado del deporte, vamos a arrancar por el lado de gritar cosas y que las minas vengan. Y lo van a meter en una agrupación de estrellas. La historia de los BTS es pura coincidencia. Nada que ver, pero... A ver, parecido con la historia de los BTS, capaz que es lo que hablo de continuación, o capaz que tampoco tiene un carajo que ver. Que no vas a hablar de la otra serie, que es igual, pero con minas. No. Pero esta sí tiene minas. Esta es... Shigure Night de Naratoro, de Second Attack. Sí, mira, de Second... vi los tres capítulos que tiene. Está bien. Sí, sí. Sigue siendo Nagatoro, como bueno. Sigue siendo Nagatoro. Es más, ahora es como Nagatoro en un estado purísimo, porque ya es como... es lo que estábamos hablando el otro día, ya están recontra noviando. Ya toda la trama del bullying y toda la pelotudez se dejó de lado hace un montón. Ahora es como la historia de novios de ellos dos. Sí. Y todo lo demás recontra aceptando la historia de novio de ellos dos, así que bueno. Sigue siendo Nagatoro, pero... yo qué sé. Si te gustó la primera temporada, esto te va a seguir gustando. A ver. Volvemos a lo que es el Isekai para hablar de Kamitachi Nihirowetta Otoko Ni. Segunda temporada de lo que sería la historia de Kamitachi, que es el Isekai donde tenemos un flaco de unos 30 y pico de años que murió siendo víctima del acoso laboral. Sí. Y es transportado a este mundo, es renacido como un pendejo y obviamente con el favor de los dioses y toda la bolude, y se vuelve un tamer de slimes y empieza a encontrarle uso para el slime y termina fundando lo que es la lavandería en el otro mundo. Bien. Y esta es la segunda temporada de eso. En esta descubren el turbinado. No, en esta descubre el turbinado slime. Pero no, este es el loquito y se cae con la lavandería, con Bamboo Foresto en el otro mundo y listo. A ver si aprendemos algunas tips para lavar la ropa. Y todo el tiempo con el loco recordando de, che, tengo que ser un buen jefe porque viste el acoso laboral y esas cosas. Y como son tus esclavos, maestro. A ver. Después... Si escribimos un Isekai sobre... Soy un loco que le gustan las empanadas y muere, y en el otro mundo abre un negocio de empanadas. O de asado, ¿querés? Ahí está. Tenés cuidado con lo que decís porque podés generarlo sin querer. Ay. A ver. Dios, después. Hablando de cosas que se generan así de la nada y. Regenteando la bandida de Eriseca y loco, no, porque. Qué porón. Por Dios, por. Así vamos a no tener. Está mala, vamos a tener 800.000 streams de pura mierda. Sí, o sea, no es mala serie, pero no esperes nada de la serie. Yo sé que. Bueno, no es mala serie considerando que no tengo que esperar nada, o si. Porque, o sea, eso me limita mucho, como. Si tengo que llegar ahí y esperar aburrirme, está bien. Me aburrió, no, no, no, o sea, por lo tanto debería considerar que fue una buena serie porque cumplió con lo que esperaba, que era aburrirme. No, no es aburrida, pero no. No, no te vayas al tema que te vas a cagar de la risa, o sea, quédate ahí, quédate, no es aburrido. Como... Está bien. Mirala, o sea, ¿te diste cuenta que en un momento ya ver anime no dejó de ser eso como que te remotivaba para verlo, como cuando te no, o sea, cuando, no te como cuando esperabas tu materia favorita en la escuela y acá es como, oh no, geografía, bueno, es una poronga. Pero la profesora le mete onda, como. Y sabes que es una poronga, pero tenés alguien que mínimo no te coge. Con el... Así, te diste cuenta que el anime empezó a hacer eso. No, o sea, vos estás poniendo expectativas muy altas sobre una serie. No, porque uno no pone expectativas altas sobre una materia que es una poronga, que si esta materia no me gusta. Pero bueno, la veo, la tengo que hacer, porque bueno, hay que hacerla. Yo te dije, es muy pasatista, esa es la palabra, pasatista. No la quiero ver en lo mejor del año. No viste la primera temporada de lo mejor del año pasado, tampoco la vas a ver acá. A ver, después tenemos esta otra. Tenían ganas de ver más del negocio de la lavandería. La lavandería de Slime, sí. A ver, después tenemos algo que no es isekai de pedo, que sería Mao Gakuin o Futagutsuya, Shinjo Saikyo no Mao no Shiso, Tensei Shite, Shinson Tachi no Gakuen o Kyu Ni. Ya veo que dice Light Novel y listo ya. Como. Ok, ya dice Gakuen, listo. La serie del Mao de nuevo. Sí, bueno, esta es la segunda temporada de la serie donde el Mao era tan grosso, era tan grosso, que decidió morir en mano del héroe para convertirse en un hechizo que cambiara el mundo por completo y renacer 200 años después porque soy re grosso. Y va a la escuela. Sí, va a la escuela porque nunca fue a la escuela y consigue mujeres de una manera re fácil porque es el Mao y es re grosso. Y todos saben que es el Mao en la escuela. Y ahora todos saben que es el Mao porque la primera temporada era como no es. Mm. Y ahora la segunda temporada es como sí es. Y ahora va a venir el demonio del no sé qué huevada. Y va. Es muy abierto el primer capítulo. Es como que ya arranca las piñas porque no hay nada que ocultar. Es una trama que es recontra transparente. Ah, vos sos el Mao, bueno, mirá que va a revivir la persona esta que seguramente está entre los tuyos. Ah, bueno, vamos a cagarnos a poderes. Ah, listo, nos recagamos poderes. Sí, pero mirá que yo soy el Mao, soy más grosso que vos, pa, y explota, y listo, entonces, terminó el capítulo. A ver, después tenemos. Uy, de esto no sé, esto va a ser jodido. A ver, Nier Automata versión 1.1A. Esto es muy jodido de comentar. Esta es la serie, la adaptación del juego de Nier Automata. Que en un primer momento, para los que nunca hayan jugado Nier es una saga muy complejita. Una de los hijos locos de Yoko Taro. Y para los que ya están metidos un poco más en la historia, recordemos que Nier, no Nier Automata, sino Nier, la saga Nier, es el final alternativo del Drakengard 5. Ya arrancamos mal. Bueno, a ver. ¿De qué se trata Nier Automata? Nier Automata nos cuenta... no puedo creer que le vaya a contar algo de esto. Nier Automata nos cuenta sobre una guerra que pasó en la Tierra, en el cual los humanos y las máquinas pelearon, y a los humanos como que se la estaban dando de comer zarpado, al punto en donde no les quedó otra que salir cagando con lo que tenían y refugiarse en la luna. Después, típico, esto pasó hace un montón de tiempo. Obviamente de los humanos cagones. Esto obviamente hizo que al no haber humanidad, la Tierra cambiara, se retrotrayera a un entorno más más medio forestal. O sea, como que la naturaleza reclamó lo que la humanidad ya no podía sostener. Y las máquinas como que no atacan a las naturaleza. Entonces medio que no... crecieron bosques y pelotudeces, pero todavía hay ruinas, hay mucha ruina humana porque no pasó tanto tiempo como para que... No, esto no es Doctor Stone, donde ya no queda nada. No. Pero bueno, para tratar, en un esfuerzo de reconquistar la Tierra, la humanidad creó a los androides, y dentro de los androides creó lo que sería la organización Yorja, que son estos androides que son más militares, más super avanzados, que pelean contra los robots de la Tierra. En una lucha que ha durado más tiempo de lo que le conviene a ninguna de las dos facciones. Acá es donde al Dr. Light se le cae una lágrima y... Sí. Y bueno, la Tierra obviamente desierta no está porque hay resistencia... los como bueno, algunos humanos habían quedado en la Tierra, no, no es complicada esa parte, mejor no y te la digo. Pero bueno, en el medio de todo esto tenemos a la protagonista, que es Tubi, que es la chica del culo perfecto, que es un androide de Yorja, un androide de ataque que se le encomiendan misiones de su categoría. Y como su asistente lo tenemos a Nines, que es un androide de categoría reconocimiento, escaneo y hackeo. Entonces tenemos al dúo este que va resolviendo los temas que se vayan presentando en un mundo en el cual ya no se sabe realmente por qué se está peleando, y en un entorno donde te cuentan cosas como que de golpe las máquinas empezaron a desarrollar emociones, y con las emociones surgieron conceptos, y con los conceptos surgieron necesidades y un montón de otra cosa. La joda es que para los que jugaron el juego, sepan que a nivel gráfico la adaptación es impecable, es muy buena, es muy zarpada. A nivel musical no tanto. Esta es la parte que se jode, porque una gran representación del juego va por el lado de la música, pero la música me parece que era bastante impagable para el proyecto. Entonces fue reemplazada con otra que no te pega tanto. Capaz que la terminamos escuchando en algunos momentos, pero no va a ser constante, porque eso saldría un montón de plata que cagaría el proyecto. Un saludo, Chainsaw. Pero por lo demás, lo que estamos viendo ahora, hasta el capítulo 2, que es el que vi yo, está contando la trama de la primera ruta. Después no sé en qué se va a derivar, porque tratar de contar la historia de Nier de una manera super lineal y en un tiempo muy corto es un quilombo, y no sé cómo van a adaptar ciertas cosas o ciertos conceptos, pero vamos a ver. Por ahora va muy bien, por ahora va muy bien, está muy interesante. La música se extraña, pero era un sacrificio que se tenía que hacer. Uh-huh. Pero no, dice, creía que Nier Automata se trataba del culo de Tubi. Se trata sobre el culo de Tubi. Es un gran soporte para la trama. A ver, después, ya yéndonos a otra cosa, tenemos esta serie que se llama Nokemono Tachi no Yoru. Nokemono Tachi no Yoru nos da como protagonista a una pendejita de un orfanato en una época media... media la época de Jack el Destripador. Sí. Una cosa así. Una pendeja que se llama... que se llama Wisteria, la cual cayó en este orfanato barra iglesia por cosas de la vida, y obviamente el cura la trata para el ojete y la usa para mendigar, para sacar plata y no sé qué, y la loca está como, bueno, es la vida que tengo, no me queda otra, ya fue. Eso era más o menos, iba tranquilo hasta que... se termina revelando que en realidad el cura no la usaba para mendigar, sino que el hecho de que mendigara era simplemente para tenerla de exposición hasta que algún noble con plata que se le fuera el tornillo se le ocurriera comprarla. Y entonces como que le cae la ficha de que, ah, che, mirá, te conseguí a un noble que te comprara, que para nada le gusta el bondage y decapitar a la gente. Así que la vas a pasar re bien siendo adoptada por este tipo. Y bueno, como que la mina está como, ah, che, es una mierda todo. Y la única alegría que tiene en su vida es... vamos a decir que la mina tiene una visión media rara que le termina permitiendo ver a lo que serían los demonios. Porque como que en este mundo hay demonios... pero no son visibles por la gente. Por lo menos no hasta que el demonio hace un pacto con vos por algún tipo de ¿cómo se llama? Por algún tipo de beneficio mutuo. Bueno, entonces Westaria estaba por ahí, termina cruzándose con este demonio que se llama Marvas. Marvas, sí. Que según nos cuenta Marvas es un demonio que es muy antiguo, que... O sea, acá te cuentan que los demonios hacen pactos para a cambio de años de vida de la humanidad. Para el proceso de extender su vida de forma artificial. Uh-huh. Marvas lo que tiene es que es un demonio muy antiguo y el loco te dice, mirá, yo logré la inmortalidad hace un montón de tiempo. Básicamente estoy al pedo en este mundo. No me ve nadie... porque no me interesa hacer pacto con nadie y voy por la vida haciendo nada. Y no voy a dejar que la gente me vea, porque siempre que la gente me ve es como que las minas se me tiran encima porque soy muy fachero. Entonces, para que no me rompa los huevos, no me ve nadie. El loco está ahí viendo su vida, sé qué, se cruza con Westaria y es como que le toma una especie de cariño, un apego medio raro. Y cuando a la loca la venden para que el noble este se divierta con ella, sí. En un intento de salvarse, bueno, Westaria hace un pacto con Marvas ofreciéndole lo único que tiene, porque la mina como está en la relona, entonces lo único que tiene la mina para ofrecerle es sus ojos. Bien. Y a cambio de que Marvas la acompañe y sea sus ojos en un mundo por descubrir. Entonces como que el loco queda pegado a ella y van a ir por la vida siendo Marvas como el perro lazarillo de la mina. Y por el otro lado tenés la historia de... ¿cómo se llamaba este muchacho? Creo que se llama... Ah, creo que era Lucia. Sí, me parece que era Lucia. Que es un flaco que trabaja para... No Lucia, Snow. Snow es un flaco que es un cura. Que es un cura exorcista que está obsesionado con matar demonios. Y está como re loco buscando demonios poderosos. Da la casualidad que Marvas se sale de la escala, como el loco lo busca porque como la reencarnación de Lucifer en el mundo, y obviamente lo quiere hacer boleta, y lo que te terminan diciendo es que por cosa de la vida Snow es el es el hermano de... De cosa, es el hermano de Wisteria. Que lo separaron de chiquito porque a Snow también lo vendieron cuando era pendejo. Qué nada raro, más que el... se ven totalmente diferentes. La joda es que Snow terminó en una iglesia. Y se ve que lo cagaron tanto a palo y aguantó y lo volvió un exorcista. Entonces como que el loco está buscando a la hermana. Dato sobre esta serie, sobre Kemono Tachi no Yoru. Van a adaptar todo el manga. Muy bien. O sea, así que el final debería ser el final del manga. Interesante. A ver, después, volviendo a lo que es las Western Rally Shakai, tenemos esta serie que se llama Rougonin Sonete Isekai de Nanama. Hachimanai no Kinka o Tamaseru. Que también es conocida como ahorrando 8.000 monedas, 80.000 monedas de oro en el otro mundo. Ok. Es una serie que de concepto es rara. Narrativa es rara. La serie nos presenta de protagonista a una pendeja que se llama. Mitsuha. Que según te cuenta la trama tiene 18 años. Y yo mucho que no me lo creo esos 18 años. Porque es muy enanita. Es muy, muy enanita. La joda es que Mitsuha no es una persona muy querida por el mundo en general. Pero no porque ella sea mala persona, sino porque como que tiene algo que hace que la gente no la quiera. Esta boludez provocó que tuviera una vida complicada. Aparentemente los padres se le murieron. No sé qué onda su hermano, porque tenía un hermano, pero no te dicen qué onda. Y en el último, creo que fue un viaje de campo, estaban como yendo a una montaña con gente. Y uno de los locos que estaban ahí en el grupito de ella la termina empujando de la montaña. Bien, en un acto completamente en un acto completamente criminal, o sea, no es que no sabes los motivos, así que no sabes. Sí, no sé, por eso digo, a la vista de un montón de gente, no sé cómo debe haber terminado ese tema. El tema es que, bueno, tenemos a Mitsuha que está cayendo de la montaña de cabeza, lista para romperse como un huevo cuando toque fondo. Se termina, le pasa la vida por adelante, se termina acordando del hermano, se termina acordando un montón de gente. Y la loca arranca con no me quiero morir. Hasta que termina manoteando algo que en un primer momento no sabe lo que es. Y cuando se despierta, está en el Isekai, está en otro mundo. En un mundo donde hay, en medio del bosque, la loca no entiende una mierda, no sabe por qué está viva. Y se termina cruzando con una pendeja que se llama Coreto, que está siendo atacada por un bicho. Y, o sea, en un acto de che, vamos a ayudar a la pendeja que la están por matar, la mina ve al bicho que la está atacando, trata de hacer algo, pero obviamente no puede. Y ahí es donde le empiezan a hablar los recuerdos que ella tiene del hermano. Que le dicen, che, mirá, acordate que cuando ves un bicho así de grosso, no te le vayas a las piñas porque sos una persona y no le vas a ganar un lobo a las piñas, o sea, no seas pelotudo, necesitas un arma. Claro. Y la loca empieza a recordar así, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y mirá, yo te puedo recomendar que cuando las cosas se pongan duras, recorre a lo que tenés ahí a mano y fíjate que puedes hacer. Que te di esta navaja matalobos. Que siempre te dejé para que pudieras tener en caso de un lobo. Tendría más sentido lo que está diciendo, pero no. O sea, la mina está recordando el hermano cómo le está diciendo esto. Por eso. Y cuando la loca recuerda esto, activamente se da media vuelta y está en su casa. Sube hasta la habitación del hermano que tenía una de estas gomeras de competición. Sí. La agarra, baja a la planta de abajo, vuelve al bosque y caga tiros al bicho este. Con la gomera. Sí. Okay. Entonces, después de que pasa todo esto, la mina medio que se desmaya, no sé qué, y la. O sea, Colette la levanta del bosque, la lleva al pueblo. Este no es el Isekai donde la gente aprende a hablar al toque. O sea, la mina se despierta, se encuentra con Colette, que habla un idioma totalmente diferente al de ella. Uh-huh. Y ella no entiende ni mierda lo que le está diciendo. Entonces solamente le queda especular a la loca, a ver qué carajo acaba de pasar, qué onda todo, cómo hizo lo que hizo, qué onda la vida. Y en una de esas recorridos al baño que tiene, se termina cruzando con una entidad, que es una entidad que viaja entre dimensiones, que le dice, mira, lo que pasó es que vos cuando te caíste de la montaña, en tu desesperación, manoteaste una parte de mi cuerpo. Y esa parte como que se quedó. Exactamente. Eso que acabo de decir, eso. Entonces, eso como que ahora está en vos y te dio la capacidad de viajar en el. Viajar entre dimensiones. Entre mundos, le dicen, entre dimensiones. Yo lo llamo la espada interdimensional. El palo divino, sí. Y bueno, dice, bueno, ahora el poder es tuyo, hace lo que vos quieras. Y la loca agarra y le dice, bueno, tengo el poder. Y bueno, le tira como, bueno, che, y ya que me diste este poder que está recontra roto, no te puedes poner las pilas y darme. Porque mirá que no puedo hablar con la gente, digo, no te pones las pilas y me da como. El poder del lenguaje para poder comunicarme con estas boludas. Y como, bueno, sí, dale, también te doy el poder para hablar todos los idiomas. Como suena. Esto llevándolo al extremo está rotísimo lo que les acabo de decir. Pero bueno, le da eso y como que está bien. Y la mina empieza a probar, a ver, yendo de su casa a la dimensión esta. Es bastante limitado en ese sentido, porque se podría haber ido a la mierda la mina con esto. Pero arranca con cosas, arranca su aventura con el. O sea, viendo cómo es este mundo. Hasta que en un momento le dan la recompensa por haber matado al Chobi este. Que son un par de monedas de plata y una moneda de oro. Uh-huh. Voy a aclarar que como la vida no ha sido buena con Mitsuha. Uh-huh. Ella tiene una casa, porque es la casa de los padres y no sé qué, pero labura y no le está yendo muy bien en el laburo y ahora como que está medio desempleada, entonces está viendo cómo hace para llegar a fin de mes. No le estaba. Entonces cuando a la mina le dan una bolsa con monedas de oro y un par de monedas de oro y algunas monedas de plata, la mina se queda pensando, che, ¿y si vendo esto en mi mundo? ¿Y si porque es oro y plata? Porque es oro y plata, o sea, esto en mi mundo debe valer un huevo. Y no sé de dónde hace un cálculo medio fumón de que para poder llegar tener una vida cómoda y un montón de cosas, lo que tiene que hacer es juntar 80.000 monedas de oro. Sí. Y hace toda una trama en donde ella va a ser como una especie de comerciante entre mundos. O sea, vendiendo nuestras pelotudeces por oro. Sí. Y al mismo tiempo, como sabe que es una humana y se la puede podrir, vende la mayoría de las cosas que tiene para pagarse un curso con una agencia de mercenarios para estar preparada ante todo. Buah, ya está. Sí, no. Es que se va desvariando, va desvariando. Y está todo el tema del hermano que de vez en cuando tiene recuerdos y le habla. Pero no sabés dónde está el hermano. Entonces como que es una trama rarísima. No sé en qué va a terminar todo esto. Es barata, gráficamente es muy barata la serie. Pero no sé en qué va a terminar. Es como un... Tiene una narrativa rara. El concepto ya es chotísimo. El concepto de, che, me quiero juntar 80.000 monedas de oro para después irme a la mierda, es medio choto cuando tenés el poder de viajar entre mundos. Y aparte, como le dije, la mina consiguió el poder de hablar todos los idiomas. Entonces lo primero que hace es llega a la tierra y se pone a boludear se pone a revisar cosas en internet o a hacer trato de negocio y se da cuenta que puede hablar todos los idiomas del mundo. pero es como que no lo explota del todo, porque si te dijera que puedes hablar todos los idiomas del mundo, o sea, podría hablarse más la mina si quisiera. Es como, no sé, hasta la mina en un momento se da cuenta de, che, este poder para poder entender todos los idiomas está rotísimo. Bueno, después, saltando otra serie que no tiene un carajo que ver con lo que les estoy contando y es de mayor calidad, o por lo menos eso pinta, tenemos Kyoko Tsuri Season 2. Ah, bien, sí. O sea, segunda temporada de Kyoko Tsuri, que es la historia donde tenemos a esta pendeja que... ¿cómo era el nombre de la boludita esta? Dame el nombre de la boluda esta. Ay, no. Kotoko. Que lo que pasó con Kotoko es que de pendeja tuvo un accidente en el cual perdió un ojo y una pierna. ¿Este biseca ahí también? No. No, bueno. Entonces es como que al perder un ojo y una pierna, uh-huh, es como que los dioses de los Ayakashi la consideraron como que esas partes de su cuerpo las había entregado. Entonces la consideran digna de convertirse en lo que vendría siendo la diosa de la sabiduría. Ok. Y ella... sí. Y ella es lo que sería un resolvedor de problemas en lo que es el mundo de los Ayakashi. Uh-huh. Entonces como que la llaman para resolver ciertos problemas, casas encantadas, gente que se muere así de la nada, boludeces. Como que ella lo resuelve todo con su inmensa inteligencia que adquirió por convertirse en la diosa de la sabiduría. Pero sigue siendo humana. Entonces, ¿y para hacerle la guata... ¿Recuperó su pierna? No le interesa, no le importa, ¿eh? Ni la pierna ni el ojo, no le importa. Es como, okay, está re cómoda con el hecho de no tener pierna y ojo. Bueno, y aparte es como ella lo que sí es que es muy chiquita, ella es estudiante de universidad, pero parece una pendeja de secundaria y casi de secundaria baja. Entonces, como para asistirla en esto, porque no es que la mina tiene poderes mágicos, la mina tiene sabiduría y nada más. Entonces, cuando la cosa se pudre, no puede. Para ayudarla en ese sentido, tenés a su novio, que es Kuro, que es un flaco, que también es compañero de ella en la universidad, que termina siendo el novio de ella, más que nada porque Kotoko quiere, no por otro motivo. Y lo que pasa con Koso, lo que pasa con Kuro es que el loco es un inmortal porque se comió dos Ayakashi de dos poderes diferentes. Tiene dos tipos de poderes diferentes. Kuro está rotísimo, está roto a un nivel inexplicable. No tiene sentido lo estúpidamente roto que está. Entonces, como son las aventuras de ellos dos resolviendo temas. La primera temporada tiene una parte que es muy lenta. Hay como dos capítulos que son muy paja, que te tiran abajo la serie. No son los finales, es como están en el medio. Hay un capítulo que es muy malo, que está en el medio, que no me acuerdo bien qué pasaba. Y hay otro capítulo que es como la repetición de un capítulo anterior visto de otra parte y es muy necesario, es muy gastar tiempo al pedo, podía no existir ese capítulo. Pero dentro de todo la serie cerró lo suficientemente bien como para que esta segunda temporada exista. No sé cómo la van a seguir, pero va. El primer capítulo sí es un toque lento. O sea, no esperen arrancar bien por arriba, es como... tiene demasiada exposición el primer capítulo. Okay. Pero capaz que después se pone interesante. Después, saltamos a otra cosa que no tiene nada que ver, que es Mao Ippon. Esta es una serie muy tranquila. Tenemos a la prota, que es una estudiante de secundaria baja que acaba de subir a secundaria alta, que se llama Ana. Ese es Mokuan, me parece, hasta cierto punto. Sí, hasta cierto punto es Spocón, pero es tan Spocón como Keion esto, ¿eh? Como, Ana es miembro del club de judo, pero por más que le pone gana, le pone huevo y lo que vos quiera, no es muy exitosa dentro de su deporte. Y una de sus principales lamentos es que no tanto haber perdido un montón de partidas y nunca tener un trofeo de verdad, sino nunca poder haber hecho el Ippon, o sea, el movimiento este de el agarre que le pegaba la espalda contra el piso al oponente. Sí. El rol. O sea, no, nunca pudo hacer eso. Y bueno, está como. Ella está en el último torneo de secundaria baja, viendo a ver si puede hacer algo. Lo termina perdiendo. Y bueno, arranca la secundaria alta y ella dice: bueno, ya está. Ya participé en un montón de torneos, ya hice un montón de huevada. Es como. Ya lo dejamos por la paz. O sea, basta de este deporte de mierda que. Termina todo golpeado, termina todo roto, entrenando como un tarado, pasándola mal, como ya está, vamos a pasar el resto del club noviando por ahí, haciendo huevada y a la mierda con esto. Y eso hubiera estado re tranquilo hasta que una de sus amigas que se metió en el club de karate la agarra y le dice: che, mirá que... Ya que no estabas más en el club de judo, metete al club de karate, viste, pues somos todos unos copados, así que. Yo como, no quiero nada que ve. Y en el medio de la transición esa, se termina topando con la mina que le ganó en el último torneo en el que estuvo. Sí, de judo. Que es la única miembro activa del club de judo de esa escuela. Que lo están a punto de cerrar. Entonces como que necesitan tres miembros para mantenerlo funcionando mínimo. Y acá es donde llega lo de ojos de perrito y un montón de cosas más. Y es como el no de nuevo. serie super tranca. A ver, después. Esto tampoco es Isekai. Pero va por ahí. Esto sería... Eiyu o Buo o Kiwameru. Nombre largo de novela ligera. Tametaisho. Listo. Sí. Esta es la parte importante, que es Soyite Sekai Saikyo no Minasai Keichi. Sí. A ver, la historia de Koso, la historia de esta huevada, arranca ya por el final. Nos presentan lo que vendría siendo el prota, que es... A ver, lo tengo por acá. Bueno, acá no lo voy a ver. Por lo menos no me lo va a decir, porque es una mierda esto. Sí, posta, no me lo va a decir. Buenísimo. No. Sí, pero no. La joda es una cosa así. Esto arranca con la muerte de un rey. Un rey que fue consagrado como el caballero divino por haber sido elegido por una deidad para cumplir su misión de héroe. Y en el medio de toda su vida, el loco hizo cosas zarpadas, peleó con un montón de bichos y... terminó eligiendo un reino pacífico y murió el loco vive hasta avanzada edad y muere rodeado por sus amigos, sus compañeros, sus nietos, no sé qué, y bueno, y ya está, tu vida terminó. En el final de su vida, el loco vuelve a ver a la diosa y le dice, la diosa agarra y le dice: te agradezco por toda una vida de servicio, por haber cumplido la misión de no sé qué. Fue un honor, no sé qué huevada. Dice: bueno, por haber hecho toda esta huevada, te voy a conceder un deseo, pedime lo que vos quieras. Dice: bueno, ya hice todo lo que quise, o sea, terminé levantando el reino, terminé siendo el capo, no sé qué, pero lo único lamento que tengo es que por haber sido el rey y haber tenido que levantar el reino y toda la boda, nunca me pude cagar a trompada con suficiente gente copada o cosa de poder dedicarme a la espada plenamente. Entonces, si me podés conceder cualquier cosa, reencarname, cosa de que pueda ir a cagarme a trompada con... Quiero ser Goku, básicamente le tira. Y dice, bueno, dale, buenísimo. El loco se muere y termina reencarnando muchos años después en ese mundo, como un bebé, o mejor dicho, como una bebé. No dijo quiero volver a ser un hombre, pero dijo quiero renacer. No dijo no quiero que mi vieja coma lechuga antes. Sean específicos con la cosa que piden. Siempre. Sí. Muy específicos. Muy específico. El loco se termina reencarnando en esta pendeja que se llama Ignis. La cual es miembro de una familia de la nobleza en un mundo que ella, vamos a llamarle a ella, ya no reconoce tanto como propio porque cambiaron muchísimas cosas. O sea, el mismo concepto de la magia en ese mundo se perdió. Se cambió por otro tipo de magia. Lo que el flaco conoce como magia ya no se usa. Hay bichos nuevos que antes no existían. El reino, por el reino que creó él, desapareció y no sabe por qué. Y bueno, el loco ve la oportunidad de, bueno, ya que no me conoce nadie, me voy a cagar trompada con todo el mundo. Y... el tipo crece para convertirse en el escudero de lo que sería su amiga de la infancia. Y no porque sea de menor rango, no sé qué, sino por la simple excusa de que él no tiene el tipo de magia que se usa ahora, entonces no es medible. No puede usar las cosas que usan los demás, por más que sea más groso él. Pero como el loco es escudero y no es caballero, le da la oportunidad de poder cagarse a trompada y entrenar todo lo que quiera sin que en ningún momento lo asciendan y lo vuelvan responsable de alguna cosa. Bueno, es como la historia de ver qué carajo pasó con el reino que había antes, pero no más que eso. Es más que nada el gimmick de, che, ahora soy mina y estoy re buena. después tenemos esta otra cosa que vendría siendo Monogataris. Tiene otro nombre, también conocida como Malevolent Spirit Monogatari. Esta cosa lo que nos cuenta es sobre la vida de un flaco que se llama Hyoma, que es parte de un clan que se ocupa de regular la entrada de seres de seres no pertenecientes a nuestro mundo. Ayakashis. Lo que pasa cuando sí, pero no, o sea, el tema es que de vez en cuando se cuela un espíritu de algún tipo a nuestro mundo. Dígase un fantasma, dígase un héroe de otro mundo, dígase un espíritu loco, dígase un extraterrestre, dígase lo que sea, pero como que llegan a nuestro mundo en forma de fuerza espiritual y como que en un esfuerzo de sobrevivir se terminan pegando a un objeto. Cuando un ente de este tipo se pega a un objeto, se sí. termina generando lo que es un coso, un ¿cómo se llama esto? Lo que son en su omomo. No me sale el nombre. ¿Cómo mierda era que llamaban estas cosas? Tsukumogami. Sí, un Tsukumogami. Bueno, el tema es que el loco es como... El de su trabajo principal es llegar, es conocer a estos Tsukumogami. hablar con ellos. Es como sellarlos si hace falta, mandarlos a otro mundo si hace falta, ubicarlos si es necesario, pero por lo general no. Pero la joda con el flaco es que en su momento, cuando él estaba con compañeros de su clan o lo que sea, se encontraron con uno de estos, Ugu, que era muy zarpado y extremadamente violento, y los hizo fleco a todos. Lo terminaron parando al bicho, aparentemente. Pero el loco quedó re con la idea de: yo la próxima vez que vea uno de estos bichos, lo primero que voy a hacer es cagarlo bien a trompada. Lo segundo que voy a hacer es recontra cagarlo a trompada. Y lo tercero que voy a hacer es patearlo para un mundo diferente al nuestro que no tengo un carajo que ver. Y si puedo, en el medio le corto la cabeza. Esa es como, sí. Esa es como su filosofía de vida. Y el lo que sería el padre de él es más... no lleva el clan por ese lado. El loco es más como dialogante. Dice, no, dice, nuestro trabajo principal no es... No somos exterminadores, ¿verdad? Nosotros vamos hasta donde están estos bichos, hablamos con ellos, vemos qué onda y los ayudamos como podemos. ¡No les cortamos la cabeza! Luego dice, no, pero estos bichos son peligrosos, pueden irse a la mierda. Sí, pero no les cortamos la cabeza. Cálmate un toque, pendejo sacado. Y bueno, en un esfuerzo por tratar de encaminar al pibe, antes que se convierta en un psicópata más de lo que ya es, es pedirle un favor a una mina que el padre conoce, de una familia que se llama Botan. Que lo que hace Botan es... ella tiene a su cargo 8 de estos Tsubomogami. Y lo manda al pibe a vivir con Botan. Y como y el loco está todo el tiempo con... todos estos van a tener que morir. A ver, después tenemos este, que te lo voy a dejar a vos, porque este lo vas a disfrutar más vos que yo. No, que... está bien. Yo te tiro algunos comentarios, pero bueno. Bien. Este es como otros que ya comentaste, pero porque si te diste cuenta, el tema de los isekai últimamente como que hay uno que copia y dice, mira, este idea es buena, pero cambiemos esto y cambiemos esto otro. Y listo. Vos acordate cómo le digo yo a esto. Le digo, serie reaccionaria. Sí, pero... demasiado. Sí, y ni siquiera que fueran de diferentes temporadas. Están en la misma temporada. ¿Qué onda? Sí. No, ya hay como... es demasiado reaccionaria. Bueno, estamos hablando de esta que es... Tondemoskill de Isekai Horoumeshi. Uh-huh. A ver... esto, por si no se dieron cuenta en el título, esto es un isekai. Nos da como prota a un flaco que se llama Tsuyoshi. Lo que pasa con Tsuyoshi es... en otro mundo, en otro reino, se hace una invocación para traer a los héroes del no sé qué huevada. Y los traen a los héroes de no sé qué huevada. Obviamente todos los héroes que invocan tienen poderes y tienen beneficios, la gilada. Y en el medio de todos estos héroes estaba Tsuyoshi, que sí, obviamente también es un héroe invocado, pero como que el loco ya es grande y le tira lo de, che, mirá, todo muy lindo, pero la verdad que no quiero pasar lo que me queda de mi vida cagado de miedo con una espada corriendo monstruo como no da. Sí, a diferencia de los otros tres. Los otros que están re emocionados. Tres además héroes que habían sido invocados. Que salen con la típica lista de killshotísimos. Sí. Tsuyoshi es el único que es graduado de universidad, ya es adulto. Los otros son pendejos que están en preparatoria, se ve. Y sí, tiene... como sería... skill de ataque, zarpado. Skill de héroes. Sí. Obviamente, si no, después de... Yo diría media hora de estar en este nuevo mundo, esos tres pendejos le juran lealtad y que van a proteger el reino. Como loco, te transportado acá y de pronto te dice, tenés que protegerlo. Dale, sí, yo te lo hago, así como por mi honor. Como... che, sos japonés, la concha de tu hermana. Si Tsuyoshi está en el papel de, che, boludo, pregunten algo, piénsenlo un toque, fíjense. Y Tsuyoshi, sí, Tsuyoshi ante su situación, como que, che, no tengo muchas habilidades de pelea y mi técnica especial no sé ni qué carajo es. No. Tiene un skill muy importante, re loco, sí. Único, porque es su único skill, que se llama Tienda Online. Sí. Tiene la habilidad de Tienda Online. Entonces, como que el loco dice, no, acá me recontra matan. Dice, mejor veo cómo zafo de toda esta huevada porque se pudre. Y en un acto muy inteligente pide como una especie de indemnización al rey, que le da un par de plata. Y lo primero que hace es mandarse a mudar, porque el loco dice, este reino que invoca pendejo para resolver su problema, medio turbio, no me gusta, me voy a ir a la mierda. Exacto. Y bueno, el loco emprende su huida del reino actual hacia cualquier otro lado, menos turbio. Y hasta termina contratando un servicio de... ¿cómo se llama esto? Servicio de guía para llevar al otro reino, porque a casualidad estábamos por entrar en guerra y se cerraron todas las fronteras. ¡Qué loco! Y bueno, en su viaje con estos aventureros... él hace todo lo posible por pasar lo más desapercibido posible. Entre más se da cuenta qué tan raras y buscadas son las habilidades que tienen los héroes simplemente por existir, el loco dice, bueno, vamos a montar carpa, acá no me conoce nadie, me voy a hacer el re boludo, porque si alguien se entera de que puedo hacer la boludez más chiquita, ponele... bolsillo dimensional, que es la boludez más chiquita, pueden llegar a agarrarlo por otro lado y se va toda la garcha. Acá me convierten en mula y listo. Sí, para todo. Siempre. Así que me hago el pelotudo. Sí, no, soy aldeano normal nivel 1, vendo porquería. Y en su estudio de lo que sería su skill, se da cuenta de que literalmente tiene una página web que la cual puede abrir, meterle plata y sacar cosas. Sí. Ojo que el cambio no lo ayuda mucho. No, el cambio no. El cambio es medio... No. Sí. Un poco beneficioso. Pero puede sacar cosas. Entonces dice, bueno, ya que puedo sacar cosas, me voy a convertir en mercader. Porque sí, es lo que hay. No me quiero pelear con nadie. Y gracias a su capacidad de sacar cosas, se termina dando cuenta que es un gran chef. Además... Y eso tampoco no la lleva mucho. Tampoco la lleva mucho, porque su comida es como muy especialita. Sí. Tan especialita que atrae la atención de cierta criatura mística recopada. Y bueno, la aventura continúa, la aventura culinaria continúa. Te da hambre. Esta es una de esas series que te da hambre. Sí, la verdad. A ver, y después bueno, tenemos una la comida casera. Aguante la comida casera. Cuando estás de viaje, lo mejor es la comida casera. Después tenemos una cosa muy chiquita que es más o menos una tirada de cortos animados en su segunda temporada, que se llama Tototsu ni Egypt Shin, que es una cosa donde tenés a los dioses egipcios representados como si fueran bichitos del Kyosugiga. Sí. Una cosa así, viviendo en su mundo y haciendo sus cosas. Son capítulos de 5 minutos. No está mal hecho, pero tranquilamente puede haber sido hecho por un grupo de 5 personas. Como va. Después tenemos una de las más interesantes de esta temporada, que esto sí es si se cae, por más que no te lo digan, porque creo que asumen que no sos pelotudo. Se llama Tensai Ojo. Tu Tensai Ryoji no Maho Kumei. A ver, esta serie nos da de prota, o de pseudo coprota, ponele. Acá no estoy encontrando el... Está todo movido los nombres de la gente, está buenísimo. A lo que sería Anisfia Wion Paletia. Vamos a llamar a Anisfia. La princesa Anisfia. Que es la princesa del reino ese donde viven. Hija menor de del rey, hermana de el príncipe Alagard, que es el futuro rey. No tanto porque sea el primogénito o porque sea hombre, sino porque Anicia en un momento es como que tiró la de: che, no quiero ser reina, se van todos a la mierda, yo renuncio a mi derecho real y se van todos a cagar. Porque la jode así. Aparentemente, por lo que te das cuenta, Anicia es una reencarnada de otro mundo. No te lo tira la trama, por lo menos no te lo tiraron todavía, pero te das recuenta. La jode que cuando la reencarnaron en este mundo, aparentemente la familia, todo lo que vendría siendo la familia real, tiene capacidad mágica. Este es un mundo donde la magia existe. A diferencia de otras tramas, Anicia nace sin magia. Entonces, como que la loca agarra y dice directamente: che, mirá, que no tengo magia, tengo ideas muy revolucionarias para tu época, no te conviene tenerme a mí a cargo de nada, entonces como que renuncio al trono, dejáselo a mi hermano, que es un copado, y yo mientras hago la mía. Soy la princesa, tengo recursos, tengo lo que quieras, pero no me rompa los huevos. Entonces el interés de la mina, porque si bien la mina no tiene capacidad mágica, le encanta la magia, entonces busca maneras de poder usar la magia, de diferentes maneras. Es como que por lo menos uno de sus principales proyectos es volar. Cosa que en ese mundo no se puede. No porque no haya una manera, sino porque nadie lo intentó, a nadie se le puso la idea. Y ella, que no tiene magia, menos. Va a intentar hacer eso de la manera más mágica, científica posible. En el medio de toda esta trama tenés la relación entre el príncipe Alagard y la futura reina Eufilia. Siendo Eufilia la hija de un conde que es la mano derecha del rey. Pues es un matrimonio recontra arreglado de hace un montón de tiempo. La mina la educaron para ser la reina, básicamente. Y la loca, siguiendo su papel de futura reina, se convirtió en una mina un poco medio conchuda. No tanto, pero más que nada por su propia posición, o sea, como también es una loca que es muy diestra en lo que es la magia, entonces por ese lado la tiraron como la estudiosa de la magia, muy mina de protocolo y un montón de otras cosas. Y eso al príncipe, que es bastante menos protocolar, le terminó hinchando mucho los huevos. Y a la primera que pudo, terminó teniendo relaciones bastante cercanas con otra mina, que sería Lenny Jian, que es una hija de un conde recontra menor, pero como que, para no hacer quilombo político, vamos a decir que ellos, Alagard y Cien estaban ahí en la escuela todo el tiempo, siempre Alagard tirando desde encima a la loca esta, y la mina como haciendo todo lo posible por: che, mirá que no se puede, cortarle un cambio, bajémosle la mano, no sé qué. Y Eufinia mirando todo del costado, como diciendo: bueno, se están pasando de mambo, recuerden su posición, recuerden quién son, no sé qué. Pero siempre tratando de: che, no vamos a armar una escena, no vamos a hacer quilombo, porque somos los reyes, y se pudre. Hasta que en un momento Alagard se hinchó la huevo de cómo es Eufinia y la manda a la mierda. En un acto público le dice: che, mirá que me tenés hinchado las pelotas, vamos a cortar todo, yo estoy con la otra, lo tuyo, andate a tu vida y no me hinché la bola. Es como es un evento político zarpado, pues fue en el medio de una fiesta, de como quedamos mal todos. Y en el medio de toda esta boludez llega la princesa Anies en su escoba voladora. y ve la situación, la analiza de más o menos cómo da la mano y dice, bueno, ya fue. Me llevo a Eufy, me la secuestro y ustedes sigan con la joda y nosotros nos vamos a la mierda. Y es como que cuando llegan a presentarse al padre, como, mirá, me regalás a Eufy ya que el otro no la quiso. Y es como, te acabas de secuestrar a la prometida del príncipe. ¿Qué mierda estás pensando? No, pero la dejó por una loca de ahí. ¿Cómo que la dejó? Sí, sí, ahora la quiero para que sea mi asistente en mi estudio de la magia, no sé qué. Y de paso, si puedo, me la cojo. ¿Cómo? No, no, digo que de paso, si puedo... Si puedo, voy a ser su amiga. Porque esto, o sea, esto tampoco te lo tiran en la cara, pero una de las cosas, una de las cuestiones revolucionarias que tiene Anies desde muy chiquita es que es recontra lesbiana. Y este es un estreno de diciembre, Pairo. Sí, pero es el 31 de diciembre. No, del 10. Del 10. Aparte es preestreno. Es del 10, pero es. Sí, pero... Ya es de diciembre. Sí, pero es preestreno. Realmente decíselo, Pairo, pero ya está. Bueno, es del año pasado. Bueno. Otra cosa que también es preestreno, que esto es muy raro. Esto es muy raro y no sé bien cómo calificarlo. Esto es Lupin Zero. A ver. Lupin Zero. No sé dónde va esto. Es como, o sea, habiendo visto todo lo que existe de Lupin, no sé dónde va esto. Aparentemente pasa en una época cercana a la nuestra, pero no tanto, es como los 60, ponele, donde tenés a el prota de la serie, que obviamente es Lupin, pero va a la escuela. Y antes de que me diga no, sí, pero es el entrenamiento de Lupin, no, porque acá te estamos hablando de que Lupin va a la escuela y en su escuela va un flaco de su edad que se llama Shigen, que es un, de nuevo, es un loquito en los 60 de su edad que va a la escuela, que va a todos lados con un chumbo y que se caga a tiro con mafiosos dentro de la escuela. Y Lupin, siendo un pendejo de una aparente familia acomodada, que no quiere seguir los pasos del padre, pero es muy buen choro. Y son las aventuras de ellos dos. Y no sé en qué momento, de qué dimensión, de qué locura está esto. Es como antes raro. No. No, de nuevo, otra vez, no. Porque Lupin no conoce a Shigen en la secundaria. Es otro Shigen. Sí, dale. Es un nombre muy común. Después muere y se lo come otra persona y bueno, ahí está. Sí, sí, y hereda su forma y su arma y su habilidad, sí. Saltando otra cosa. ¿Vos querés decir que este, o sea, tenía Lupin que se metió a la escuela porque tuvo ganas, afectó a la barba, revivió algunos de sus antepasados que ahora están? No, porque es pendejo. O sea, no. Bueno, no sé, por eso, pero, antes que todo. No sé lo que es esto. Antes que todo, listo. No te compliques. No, es eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sigamos con esto. Acá tenemos otro Isekai, pero este es más divertido. Este sería Benria Saito-san Isekai Niku. ¿Qué pasa con esto? Esta es una trama completamente medievalosa, donde el traído de otro mundo, por llamarlo de alguna manera, es un flaco que se llama Saito, que en nuestro mundo el pibe lo que hace es, creo que tiene unos 20 y pico de años, no más que eso. Lo que hace Saito es, el loco trabajaba para una empresa de servicios, entonces es más que nada como un hacelotodo. Él se determina más o menos como un hacelotodo. Es el tipo que te hace plomería, es el tipo que te hace electricidad, es el tipo que te arregla las llaves, es el cerrajero, es ese tipo. Por cosas de andar a saber cómo, el loco termina en este mundo medieval mágico sin ganar ninguna clase de poder o habilidad. No tiene, o sea, no es que llegó al mundo y de golpe tiene una barra de MP. Como no tiene nada que no haya traído de su mundo. Y como parte de su búsqueda para conseguir plata para subsistir, termina siendo compañero en una party hecha por lo que sería Horok, que es un anciano mago de un nivel bastante alto, pero que el loco ya está tan viejo que tiene como Alzheimer, entonces se olvida de los conjuros y cosas así. Está también la Fanpan, que es una hada, pero no una hada tamaño humano, la alita, es una fucking hada, o sea, tiene tamaño de hada. Sí. Que es muy ¿cómo se llama esto? Materialista con el dinero. Y tenés a Beir Balsa, que es una mina que hace mucho tiempo que está en la party de Morok, porque dice que en un momento Morok le salvó la vida a su grupo y ella se quedó como con él. Que es una loca con armadura y espada pesada, que está demasiado obviamente enamorada de Saito. ¿Y para qué les puede servir Saito a todo esto? Y Saito les puede servir para un montón de cosas, porque les trae conceptos como la iluminación en lugares donde la magia no funciona, o la capacidad para abrir cerraduras de cofres que están cerrados, o la reparación de armaduras de manera más rápida y más barata, o cosas así. Pero es una cosa de que va de aventuras en dungeons y cosas así, pero no dungeon ni die, o sea, no más tirando a, de nuevo, no quería hacer una referencia a esto, pero digo, más tirando al del ring. Y está muy bien, realmente está muy bien. Por lo menos de los capítulos que van no se han batido nada de que, oh, mirá, Saito tiene el poder de... No, hasta ahora Saito no tiene el poder de nada y no tiene la capacidad de tener el poder de nada. Después, otra cosa que también es media medievalosa, pero que no tiene un carajo de isekai y de nada que se le parezca, es Itai no wa Ikai Nano o Bungyaku ni Koifuru Saito o To Omoidesu 2. Que para resumir es Bofuri, la segunda temporada. Que es esta serie donde tenés a la prota que se mete en el juego online, toma el nombre de Maple, se convierte en la caballero del escudo con defensa 7000 y está completamente rota porque siempre termina agarrando poderes estúpidos que terminan jodiendo el juego de manera diferente. Y sigue siendo muy divertida y sigue siendo la serie de Maple. O sea, al toque, en los primeros capítulos ya agarra habilidades nuevas que están rotísimas. Es siempre la serie de ver qué tan rota puede estar Maple. Y bien, terminamos con estas dos, que son extremadamente cortas. Esta también es un preestreno, es una serie china. Lin Xian Sentan Saishu Wan, o mejor conocida como Lee Detective Agency, que esta es una serie de 10 minutos en un mundo furro donde tenés a un grupo, una agencia de pseudo detectives, porque no son detectives, son un grupo de locos que se juntaron y lo único que dicen ellos es que resuelven todo lo que se puede resolver en la ciudad. Búsqueda de cosas, ¿cómo se llama? Enfrentamientos con la mafia, ¿cómo se llama? Desapariciones, mediación, lo que quieran. Pero no son detectives. La parte detectivesca que la haga otra persona. Esta no es una serie de detectives. Es interesante. Tiene un ritmo medio lento, pero no es una mala serie. Y la última, como para ir de. Como para ir de. Cerrando con un gustito especial, es Onichan wa Okimasu. ¿No dijiste Okimai, que era china? Que... Las últimas dos chinas, dijiste. No, no, no, esa era china. Esta no. Ah. Esta es Onichan wa Okimai. Onichan wa Oshimai. Que esta es una serie donde tenemos al prota, que es. No me acuerdo si tenía nombre, creo. Y yo leí el manga de esto. Mahiro. Sí, Mahiro. Mahiro es un gordo hikikomori de unos 30 y pico de años. No, no es gordo. Y tampoco es hikikomori, sí, pero no tiene 30 tampoco. Sí, creo que sí. No. Yo lo recuerdo como le eso. Dijeron ya en el primer capítulo, el loco iba a la secundaria. De hecho, estaba un grado más arriba de la hermana. Era mayor a la hermana, pero la hermana es como genio, entonces la hermana la promocionaron antes. Bueno, entonces lo estoy mezclando con otro manga. No, no, pero hasta dónde creo que era gordo. Me parece que en el manga sería era más, gordo. Pero daría más cringe si fuese gordo. Creo que en el manga era gordo, por eso te digo. Bueno, el tema es que el loco este, llamémoslo estudiante de secundaria, porque si no, es incomprobable, porque ahora no me voy a buscar el manga para leerlo. El loco este un día se despierta en su castillo de pieza, porque el loco no sale de ahí hace un montón de tiempo, con toda la idea de seguir ahí adentro hasta que el mundo se explote. Y cuando se da cuenta, se ve que está en el cuerpo de una loli. Y antes de entrar en cualquier tipo de crisis, viene la hermana y lo empieza como a revisar, le empieza a tomar nota, y es como... Vos me hiciste esto, ¿no? Pedazo de conchuda. Me dice, sí, sí, pero es como parte de una investigación. No, no, revertímelo ya mismo. A ver, hermano, ¿vivís en esta casa? ¿No estás poniendo un mango para nada? Yo estoy bancando todo. Y estás así de parásito hace un montón de tiempo. Yo voy a empezar una investigación y ahora vos vas a ser mi conejillo de India y te vas a quedar calladito. ¿Capille? Y luego... Bueno. Y bueno, la hermana es cosa. La hermana, como dijo H, es una mina de 1 o 2 años menos que él. Pero como es genio, te saltó toda la universidad y está haciendo una investigación de algún químico raro que convirtió al hermano en eso. Y entonces es toda una... La serie está hecha de pequeños segmentos, porque el manga es así, donde... ves las diferentes situaciones en las que cae el flaco ahora que es una loli. Y cómo es que esto de a poco lo va afectando mentalmente. Porque el loco va perdiendo hombría más allá de que ya no tiene pelotas. Lo me hicieron adolescente. Ya era adolescente mujer. Ahora es adolescente mujer. Tiene un montón de cambios hormonales, Spyro. Sí, sí. Es muy bueno cuando el loco Harry le va con la hermana y le dice, che, me siente golpe, me empezó a sentir re mal. Y dice, no, no, no me digaste, mi hermano está envenenado por algún químico loco que seguro le tiré hace como un mes. Y dice, pará, ¿hace como un mes? Específicamente, ¿qué te sentís? Le dice, no, pero me duele el estómago y tengo esto, no sé qué. Ah, ay, ¿cómo te lo explico? Bueno, vas a ir al baño y van a pasar cosas, no te asustes. Bueno, estreno el año pasado. Bueno. Y eso más o menos termina toda la tabla. Deben quedar 2 o 3 boludeces, pero todavía no las vi o todavía no salieron. O las vamos a sacar en un segmento muy chiquito la semana que viene. Que no, obviamente vamos a volver con el programa de forma regular. Pero eso vendría siendo todo. Son más o menos una cosa así tipo 54 estrenos, ponen. H, comentario. Sin contar las series chinas, porque son chinas y por lo tanto no cuenta técnicamente como anime. Bueno, como hubiera. Son 50 y pico de también. Sí. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué no vas a seguir? ¿Qué? ¿Qué no vas sé, a seguir? Ahora tengo ganas de comer nada más. Bien, bien. Igual ya te dije, la serie de la flaca que quiere hacer, que quiere ser ese amiga de las as y toda la hippieada esa, esa ya la descarté. A ver. Esa ya. Yo pensé que la primera que ibas a dropear era la serie de la loca que quiere juntar 80.000 de oro. Esa no la voy a ver directamente. Y el primero lo voy a ver. O sea, ya tengo un isekai, ya fijo que voy a ver y como bueno, listo, suficiente isekai por un tiempo. O capaz algo, bueno, pero que mirate. Si tengo, o capaz algo que si tengo una trama un poco más elaborada, y no sea el isekai para hacer huevo. Por eso. Mirate la del cerrajero, que está buena, boludo. No sé. Esa está buena posta. O mirate la de Onichan. La noche ya la estoy viendo y digo, bueno, está bien. Reacciona como cualquiera reaccionaría. Sí. Pero sí, decí que no le hicieron gordo porque sería más cringe, daría más cringe que te. No me acuerdo. Yo leí el manga de esto hace un montón de tiempo, así que no puedo tener una certeza. Pero yo me lo recordaba gordo al tipo. No sé. No quiero decir nada, pero bueno. Bueno. Pero por ejemplo estoy mala cosa que tuve del año pasado que no terminaron. Creo que ya dije, no, tengo ahí hay bastante cosas que ya tomé, así. Tengo que vivir, Pyro. Tienes que vivir, porque yo también estoy terminando series del año pasado. Bueno. Todo el tiempo estoy terminando series del año pasado. Bueno, vivir está todo estimado. Vamos con un separador y. Vamos con un separador y nos vamos. Sí. Ahí está. Bueno, llegamos al final de Persona Sky Super Drive. Programa ¿sí? 49. Un perfecto programa Super Drive para tomárselo tranquilo en estos días de calorcito, ¿viste? A decir que ahora está corriendo de viento, porque si no estaría re muerto acá. Bueno, antes que les diga que nos vamos con un ending como para cerrar el programa y nos vemos hasta la semana que viene. Les recuerdo nuestra medio de comunicación. Vamos a saludar a Coso, vamos a saludar a Life Anime. Al F Anime Podcast, a la gente que estuvo ahí comentando en nuestro costadito, sorprendiéndose del tráfico. Y sí, porque tener un bolsillo mágico dimensional te da mucho tráfico. Lo que sí, hay cosas de eso que me dan duda. Como, está bien, vos tenés una mochila infinita, pero que sea una mochila infinita no significa que sea un refrigerador. Eso. Si puedo decir que es otra dimensión o una dimensión que no tiene tiempo, te creo, porque lo que pone ahí no transcurre el tiempo, entonces por lo tanto. Curiosamente, eso que está diciendo vos lo explican, creo que en la primer temporada de la lavandería del Isekai. Bueno, pero en la lavandería del Isekai, quiero que me lo digan acá, no me lo digan. Bueno, porque así nace yo también. El tema es así, el pibe del prota de la lavandería Isekai tiene su bolsillo mágico dimensional, porque es un invocado y lo tiene que tener. Ahora, en ese mundo, la magia existe, por lo tanto, la gente que sabe usar magia tiene una especie de bolsillo dimensional, pero es como una... ellos le dicen como dimensional bug, una cosa así. No es exactamente lo que tiene el flaco. Entonces, en el bolsillo este que tiene la gente normal, es más chiquito, es limitado, sirve para cargar cosas, pero pasa el tiempo de lo que vos cargas ahí adentro. En lo que tiene el flaco, no. Entonces, como si vos metés una cosa al bolsillo chiquito, sabés lo que pasa el tiempo y se te pudre. pero en el otro no, queda exactamente como vos la metiste. Bueno, ahí, que ahí, lo digan en la otra. Que sí, lo digan en la otra serie, ¿de qué me sirve que lo diga el loco de la lavandería? ¿Qué es? Para que no se... Para que pongan la ropa ahí con el aroma, con el suavizante y no pierda el aroma, como de está. Porque un día fueron de picnic y lo descubrieron comiendo unas cosas. Porque algo se podría y otra cosa no. Bueno. Medio de comunicación, personaseca@gmail.com. Mail. Sí, sí. Y nos pueden seguir en arroba personaseca en Twitter. Sí, sí. Pueden ver nuestros vivos en YouTube y en Twitch, en nuestros canales de Personas de Kai Podcast o de PNS Podcast, respectivamente. Exacto. Personas de Kai en Facebook. Sí, sí. PNS Personas Podcast. O en la página principal. Ah, claro, sí. Bueno, síganos en cuenta de Instagram, porque tenemos Instagram. Podcast. Sí, sí. Y en todos los medios de podcast habidos y por haber, por la vida, porque el bote este loco distribuye en todos lados. A ver si no nos estamos olvidando de nada. Bueno, no. Hoy nació Edgar Allan Poe, así que bueno, para los que les guste Poe. Así que. Para los que no. Así que se mantuvo parado sobre el cabezal de su silla. Nunca más. No se movió de ahí. Nunca más. Nunca más un programa de 72 horas. Nunca más. Bueno. No puedes evitarlo, engendro. Bueno, supongo que nos estaremos viendo escuchando la semana que viene. Sí, sí. Nos vamos escuchando el ending de Ars No Kyuju. Una buena serie medieval loca. Namonai Hana. Así que bueno. Será hasta la semana que viene, supongo. Si es que alguna peste no nos ataca. No nos corroe el alma. ¿Vos tenés alma? Pará, aguanta. Creo que estaba por... No, acá no está. No puedo hacer esto en vivo, pero no lo estaría... ¿Qué es esto? No, esto no es... Me parece después, la busco, después la busco y te digo. Después la busco y te digo. Bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene entonces. ¿Cómo te vos? Bye, ni. No sean gordos del Isekai. 希望のかけら 探し求めるただ正しさは愛しか私らしさと引き換えに